aprendiendo del pasado, afrontando el futuro. ¡Fascismo nunca más! Manifestación antifascista el sábado 23 de noviembre a las 12 de la mañana en el Paraninfo. ¡Demos una respuesta contundente! ¡Contra los recortes! ¡Contra la impunidad! ¡Contra el auge del fascismo! ¡Acude! ¡Difunde! ¡Hazte oír! ¡Participa! ¡Reivindica! Sábado 23, 12 de la mañana, Paraninfo, manifestación ¡Fascismo nunca más! Una sede ciba, la mujer que conoce, porteando de encima suya filla. Fa tiempo que van a plegar. Bueno, agradeceros a todos por haber venido, a todos y a todas, y especialmente a Juan Carlos por haber venido aquí a Zaragoza a la charla. Entonces yo creo que la mayoría ya lo conocéis. Y para quien no, pues bueno, Juan Carlos Monedero es politólogo y es profesor de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid. Además es, pues, participa asiduamente en debates televisivos como La Tuerca y Fuera Apache. También es profesor invitado, ha sido profesor invitado en diversas universidades de Latinoamérica y también ha sido asesor del presidente Hugo Chávez, expresidente de la República, Bolivariana de Venezuela. Presidente. Esta conferencia de la transición a la crisis económica, entender nuestra realidad para poder cambiarla, pretende analizar nuestro pasado y ver qué relación tiene con la realidad que ahora vivimos, con el objeto de poder hacer un análisis correcto a partir del cual poder articular el cambio. Se marca dentro de la sexta edición de Noviembre Antifascista, un ciclo de actos y actividades antifascistas que pretenden remarcar la importancia de estar precavidos ante el fascismo, que tristemente en una situación como la actual de crisis económica, pues es cuando puede crecer. Aquí en la mesa que tenéis ahí, además del libro de Juan Carlos, tenéis las tablillas donde están el programa con el resto de actividades. Y nada más, ya le doy la palabra a Juan Carlos para que... Para que estoy tuiteando. Para que empiece con la charla. Un paso de caracteres, lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, yo voy para allá abajo. Ups. Miércoles. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer demostrar que eso que aprendí en América Latina, somos mayoría, somos alegría. Bueno, y a vosotras y a vosotros por estar aquí, esperando que tenga algo que compartir con vosotros. Os agradezco la confianza. Tomando unas notas ahora, quería empezar este intercambio de ideas compartiendo dos rasgos que me parecen inquietantes, ¿no? El primero, viendo la cartelera también de Zaragoza, la cantidad de películas que hay con numerales, ¿no? Es decir, la cantidad de películas que son La jungla de cristal 5, Los pitufos 2, La edad del hielo 6, Star Trek 124, que me parece que es una señal de cómo se ha interiorizado la idea de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Como de alguna manera el cine, que debiera ser algo para inquietarnos, lo estamos enfrentando de una manera casi como evasiva, ¿no? Como vamos al cine para que no nos genere mucha inquietud, para que no nos hagamos preguntas. Y me acordaba de un oncólogo brasileño que muy enfadado decía: ¿pero qué está haciendo el mundo occidental? ¿Qué demonios está haciendo dedicando tantísimo dinero a estudiar en fármacos contra la impotencia o en fármacos vinculados a la cirugía estética cuando no está estudiando problemas reales? Ya no solamente vacunas, ¿no? Pero sino problemas reales que afectan también al occidente rico, como el Alzheimer. Y él decía: ¿qué hacemos gastando tanto dinero, ya digo, en buscar medicamentos que solventen problemas sexuales o problemas de cirugía estética y nos olvidemos del Alzheimer? Y él decía: al final vamos a tener unos viejos con unas erecciones terribles y unas viejas con unas tetas enormes y ninguno de los dos se va a acordar de para qué, ¿no? De alguna manera, fíjense que a veces hacemos preguntas y al hacernos ese tipo de preguntas de repente la realidad cobra otra idea. Uno se estremece cuando va a las librerías y no ve sino cómo crecen continuamente las secciones de libros de autoayuda. Y cómo esos libros de autoayuda son iguales, ¿no? En todas las librerías, en cualquier lugar, da igual que esté en Caracas, en Quito, en Nueva York, o en Madrid, o aquí en Zaragoza, los libros son iguales en todos lados, ¿no? ¿Quién se ha comido mi queso? ¿Qué me importa quién se ha comido tu queso? El caballero de la armadura oxidada, el monje que vendió su Ferrari, Maquiavelo para empresarios. Es decir, libros que, fíjense ustedes, lo que están haciendo es ofertarnos soluciones individuales. Siempre me acuerdo cuando era adolescente compré uno que era Tus zonas erróneas, pensando que era Tus zonas erógenas. Luego me llegó una decepción terrible. Bueno, fíjense que estos libros lo que nos están haciendo es ofertarnos soluciones individuales, porque las soluciones colectivas parece que han desaparecido, ¿no? Podéis pasar, no estéis ahí. Pasad, ¿no? Estáis ahí en la puerta. Más vale una vez rojo que 100. ¿Cómo es? Más vale una vez amarillo que 100 colorado, dicen los abuelos. Bueno, les decía que el incremento de libros de autoayuda, como que nos los están ofreciendo en sustitución a la verdadera autoayuda, que es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Me parece que todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Toda esta construcción que les ponía, los ejemplos, ¿no? Cómo estamos dedicando esfuerzos intelectuales para cosas que no son realmente relevantes, cómo vamos al cine a ver películas radicalmente predecibles, cómo leemos libros que, lejos de inquietarnos, ¿no?, lo que nos produce es una falsa tranquilidad personal. Todo esto, al final, fíjense ustedes, lo que está haciendo es construyendo sociedades muy infantiles. La palabra infantil viene de infonis. El infante es el que no fona, el infante es el que no habla. Qué curioso que los que van a morir a la guerra sean la infantería, ¿no? Y siempre que hay un infante, siempre que hay alguien que no fona, hace falta un adulto que hable por nosotros. Al final, fíjense ustedes, tengo la sensación de que en esta infantilización de nuestras sociedades estamos regalando con demasiada facilidad la posibilidad de ser engañados. Engañados como niños. Ayer todos hemos podido escuchar a Rubalcaba diciendo: el PSOE ha vuelto. Y te lo está diciendo uno que nunca se ha ido. Y dices, o ves a Almunia, comisario europeo responsable de buena parte de los problemas que tenemos en nuestro país, aplaudiendo a rabiar las medidas supuestamente izquierdistas del PSOE. ¿Nos querrán engañar como a niños? Si realmente tuvieran enfrente a una ciudadanía consciente, realmente podrían decir con ese desparpajo, sin siquiera decir una cosa que yo les hubiera pedido: cambiad el artículo 135. Si realmente habéis planteado que queréis hacer las cosas diferente, si realmente entendéis que os habéis equivocado, cambiad el artículo 135 que firmasteis junto con el Partido Popular, que da prioridad al pago de la deuda sobre el gasto social, que es el que está determinando que no haya dinero para la universidad, que no haya dinero para la sanidad, que no haya dinero para los estudiantes, que no haya dinero para los desahuciados. Si realmente cambiáis, tomad alguna decisión que realmente me demuestre que habéis cambiado. Si no, me estáis engañando como niños. Anoche, o antes, sí, anoche creo que fue, entrevistaron en televisión a Esperanza Aguirre y le preguntan por qué una buena parte de sus consejeros en la Comunidad de Madrid están todos metidos en la red Gürtel. Y ella dice: yo no sabía nada. Y le basta decir "yo no sabía nada" para que nosotros nos tranquilicemos. O de repente sale el monarca y dice: me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿Cómo fue lo otro que dijo? Pido disculpas. No, lo siento, es verdad, lo siento, me he equivocado. Así, agarrando la AU, ¿no? Me he equivocado. No volverá a ocurrir. Uno no sabe qué es lo que realmente sentía. Uno no sabe lo que realmente no va a volver a ocurrir. Y uno tampoco sabe que se ha equivocado. Pero todos ahí nos quedamos absolutamente convencidos de que, coño, qué buen monarca tenemos, que al parecer se ha disculpado porque nos había dicho que estaba muy dolido por la situación de los jóvenes en este país, pero estaba pegando tiros a la madre de Dumbo, allí por un país africano. O te sale, fíjense ustedes, la ministra de Sanidad dice: ah, yo no me había dado cuenta que había un jaguar en el garaje de mi casa. Porque ¿quién no tiene un jaguar en el garaje de su casa cuando se levanta por la mañana, ¿no? O fíjense ustedes qué cosa terrible ahora, el canal 9 en Valencia, que de repente ahora los trabajadores dicen: nos hacían ser sinvergüenzas. Y uno dice: coño, qué tarde, ¿no? qué tarde, ¿no? Es verdad, porque fíjese, les han robado la dignidad, les han hecho mentir, les han hecho ocultar cosas, les han hecho presentar lo que eran barbaridades como si fueran grandes logros. Y al final los han echado, los han humillado. Supongo que estarán llenos de vergüenza, ¿no? ¿Cómo no recordar esa diferencia entre esa dirección judía que colaboró a la construcción de los campos de exterminio o aquellos judíos que se levantaron en el gueto de Varsovia? Y yo creo que la comparación es muy clara. Si vas a apostar tu suerte solamente a ver si un buen día no te ve el director del lager y no te pega un tiro, o prefieres optar por la dignidad de morir matando, parece que la oferta entre esos dos elementos debiéramos tenerla clara. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que tenemos profundas dificultades para romper con la rutina. La rutina se nos mete dentro. Fíjense ustedes que el primer paso para no cambiar las cosas es la interiorización de la rutina. Yo esto lo aprendí haciendo la tesis doctoral. Hice mi tesis doctoral de por qué se hundió el socialismo en la República Democrática Alemana. Y ahí me di cuenta el día que dejaron de decir wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, y pasaron a decir wir sind ein Volk, nosotros somos un pueblo, ahí se acabó la República Democrática, porque encontraron la alternativa, se les había roto la rutina, y la rutina se les había roto cuando habían encontrado algo que les gustaba más que lo que tenían. En el siglo XVI, en 1553, se tiende la poesía, escribe de la servidumbre voluntaria. Un tipo que tenía 18 años en aquel momento y empieza a preguntarse cómo es posible que un solo monarca pueda mandar sobre tanta gente. Y él ahí señala como el elemento central la generalización de la rutina. La rutina como esa interiorización de que las cosas son así. En uno de los libros, en el libro del curso urgente de política, ¿cómo lo llamo? ¿Curso urgente? No sé cómo lo he llamado. De política para gente decente. Me voy a quitar la chaqueta. Ahora sí que sí. Decía que en ese libro cuento una historia, fíjense ustedes, de Harlow, que era un psicólogo problemático, que el experimento muchos de ustedes lo conocerán. En una jaula meten a 5 macacos rhesus, ponen una escalera en el centro, arriba del techo colgados unos plátanos. Cuando sube cualquiera de los monos a coger los plátanos, les cae una lluvia de agua helada. A la tercera o cuarta vez, cuando alguien quiere subir de los monos, le pegan una paliza, porque no quieren que les caiga la lluvia helada. Sacan a uno de los monos, entra uno nuevo, ve los plátanos, sube por las carreras, los demás lo agarran y le dan una buena tunda, ¿no? El otro dice, parece que por las carreras no se puede subir. Sacan a otro mono, entran uno nuevo, el nuevo ve los plátanos, sube las carreras y se tiran todos a dar a la paliza, incluido el último que había entrado, quedando una paliza, pero no sabe por qué. Pero colabora en la paliza. Al final, han cambiado a todos los monos, no hay ninguno que haya sufrido la ducha helada, pero cuando entra un mono siguiente y va a subir por la escalera, todos le pegan una paliza y le dicen, tú no subas por ahí. Si alguno de los monos que recibe la paliza y no entiende, les mira y les dice, oye, pero ¿por qué me pegáis? Esos macacos, no está claro en el experimento que fueran votantes ni de UPyD, ni del PP, ni nada de eso. Esos macacos miran al mono y le dicen, aquí hemos hecho siempre así las cosas. No vengas con cambios. Los experimentos con gaseosa. Aquí siempre hemos hecho esto de esta manera, ¿no? Fíjese que al final, en ese absurdo, están pasando hambre, se están golpeando con ellos simplemente porque han interiorizado una manera de hacer las cosas. Les invito a que lean la novela Fahrenheit 451, ¿no? Donde de repente hay un bombero en el futuro que se dedica a quemar libros, ¿no? Porque los libros son peligrosos, ¿no? Como bien sabe tanta gente, ¿no? Los libros son peligrosos y por tanto los bomberos se dedican a quemarlos. Y un día uno de los bomberos ve como una señora prefiere quemarse con su Ilíada y con su Guerra y Paz y con su Moby Dick antes que vivir sin libros. Y de repente este bombero dice, demonios, aquí pasa algo raro. Y de repente le hace clic la cabeza. Igual que una novela que me apasiona, ¿no? Que es El Espartaco. La película está muy bien. Yo siempre digo a mis alumnos, le cuento la historia de esas dos cabras que están en el campo y una se está comiendo un rollo de película y llega otra y le dice, ¿te gusta? Y dice, sí, pero me gustó más el libro. Bueno, pues esto es igual. La película de Espartaco está muy bien, pero el libro de Howard Pass es muy, muy espectacular. ¿Por qué Espartaco, hijo y nieto de esclavos, de repente se levanta contra el Imperio Romano? ¿Por qué llega a la escuela de gladiadores Craxio, que era un esclavo que tenían que haber crucificado. Pero no lo crucifican, sino que lo mandan a galeras. Pero la ley decía que no tenía que salir nunca de galeras. Pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores, que como ustedes saben, tenían una alta siniestralidad laboral, pues resulta que tienen que ir a buscar a las minas o a galeras a alguien para que muera en la arena, para satisfacción de esos... bueno, esos espectadores. De repente empieza a pensar en Gandía Sor o incluso también en Juego de Tronos, pero eso será más problemático, así que después lo hablamos. Es que yo creo que Gandía, creo que Juego de Tronos es como Gandía Sor pero con un enano, pero sé que muchos de ustedes no van a compartir ese punto de vista y prefiero que lo dejemos para las preguntas. Bien, les decía que de repente, fíjense ustedes, Craxio le dice a Espartaco, en un momento que están los soldados distraídos, le dice: oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende, dice: ¿libre? ¿Qué quieres decir? Libre, pero que le quitamos el látigo a los soldados y nos quisieron matar, le quitamos las espadas, los matamos a ellos, vino una guarnición, les quitamos las lanzas, vino un escuadrón, les matamos también, y durante 3 meses fuimos libres, donde todo era de todos. Y de repente Espartaco le hace clic la cabeza y de repente el dolor se convierte en conocimiento. Y cuando el dolor lo convertimos en conocimiento, aparece el momento de la voluntad, que es: quiero acabar con las razones de mi dolor. Y buscas el momento político. Espartaco va a reunir a todos los esclavos y le va a decir: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis hecho vosotros. Y mirad a vuestro alrededor y dicen: todo lo hemos construido nosotros. Mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Nada es nuestro. Y entonces Howard Fast toma una frase del Manifiesto Comunista y dice: entonces en la revolución no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas. De repente, fíjense ustedes, una ecuación que es doler, saber, querer, poder y hacer. Al final transformas, si transformas el dolor en conocimiento, pero si no, no. Por eso, fíjense ustedes, uno de los elementos que nos pasa, yo digo constantemente, es aquello que decía Ortega y Gasset en los años 30, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. ¿Qué hace ese ser ectoplásmico que es Maruenda de tertulia en tertulia? ¿Por qué están aguantando periódicos que tienen pérdidas? Porque al final es un negocio. Al final, fíjense ustedes que todo ese mecanismo lo que está haciendo es construyéndonos rutinas, argumentarios. El Partido Popular, el gobierno, da argumentarios a los periodistas que lo repiten invariablemente. Y al final, fíjense ustedes, nosotros vamos interiorizando que ese dolor no tiene actor, es un dolor que no podemos convertirlo en conocimiento. Y en ese dolor nos quedamos, ya digo, anclados, ¿no? Sin encontrar la posibilidad de solventar las cosas. Fíjense que pensando también en estas cosas de las películas con numerales, pensé, bueno, ¿por qué demonios están tan de moda las películas de zombies? Que es otra de las cosas de la época. Porque hemos analizado muchas veces James Bond, hemos analizado un tipo de cine que es muy evidente, ¿no? Que siempre lucha contra el enemigo, que tiene el imperio en esos momentos dados. Pero las películas de zombies... Y me he puesto a pensar qué ocurre con las películas de zombies y me he encontrado una serie de rasgos. Primero, son muy inquietantes, ¿por qué? Porque no nos inquietan como un lobo, ¿no? Que es muy tan diferente a nosotros. Los zombies nos inquietan porque son como nosotros. Segundo elemento, nos inquietan mucho y nos asustan porque parece que están vivos, pero están muertos. Tercer elemento, dan un miedo especial, porque si te muerden, te hacen uno de ellos. Cuarto rasgo, son muy obscenos. Lo que tiene que estar dentro está fuera, ¿no? Todas las cosas que tienen, las vísceras y todo, lo tienen por fuera, ¿no? Entonces esta obscenidad también como que nos produce desazón. Y el último elemento es que son lentos y son torpes, pero son muy obstinados. Y además, aunque parece que no, van siempre juntos defendiéndose entre ellos. Claro, yo pensando en estos rasgos dije: coño, si es que son como los políticos. Son inquietantes porque se parecen a nosotros. Parece que están vivos, pero están muertos. Dan un miedo especial porque si nos muerden, nos hacen uno de ellos. Son obscenos. Lo que tienen que tener dentro lo tienen fuera. La señora Cospedal, al mismo tiempo que reduce salarios o elimina a concejales que permitan una representación popular, su marido le sube en el sueldo constantemente, ¿no? O esa austeridad que tiene la política a mí me recuerda a los zombies, ¿no? Decía Villoro, un escritor, que son tan impunes hoy en día los narcos que hasta van ya vestidos de narcos, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjense ustedes, yo tengo la sensación de que en este país que vamos a en la cabeza de las desigualdades de Europa, es muy curioso cómo, ¿no?, la impunidad de estos personajes se ha visto. Si ven ustedes ayer la comparecencia de Rato, ¿no?, en el Parlamento catalán, la pregunta de David Fernández de las CUP, notas qué cara dura, ¿no? Es decir, sin moverse en un músculo de la cara, cómo se sienten absolutamente impunes y por tanto son talosceros. Y por último, fíjense ustedes, claro, son lentos y torpes, pero son muy obstinados, muy recurrentes y están muy unidos. Y te descuidas y te dicen, hemos vuelto, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Fíjese. Los científicos sociales, si servimos de algo, es para alumbrar las cosas que no se ven. Para contar lo que se ve, ya son ustedes lo suficientemente astutos, ¿no? Se presupone que si hacemos ciencia social es para ver las cosas que no se ven. Igual que uno mira por la ventana y ve que el sol da vueltas alrededor de la Tierra y viene la ciencia y te dice, no, no es así. Al revés, es la Tierra la que da vueltas alrededor del sol. Bueno, pues en las ciencias sociales yo creo que tenemos la obligación de hacer evidente las cosas que están escondidas, ¿no? Yo llevo como unos cuantos días metiéndome con unos personajes que me parecen muy, muy peligrosos, que son los economistas, salvo los que están en la sala, ¿no? Claro, fíjense ustedes que es una cosa que me parece espectacular, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los economistas no nos hayan avisado de la crisis y no tengan herramientas para la crisis y en cambio no tengan la decencia de cambiar los planes de estudio de las facultades? Que me expliquen por qué. Si hay algún economista en la sala que luego me lo quiere explicar, se lo agradezco. Porque si resulta que lo que estamos enseñando a los profesores en la universidad no sirve para explicar nuestra realidad, ¿qué demonios haces teniendo tanta cara dura de seguir explicando lo mismo cuando sabes que no vale para nada? Es como esos profesores que siguen dando unas explicaciones de la Constitución, de los partidos políticos, de la soberanía nacional, que son mentira, que son mentira. Que lo único que están buscando es, ya digo, contar unas trolas para que la gente no se indigne. ¿Qué les puedo contar a ustedes que creo que es un elemento central, que es el corazón de lo que quiero compartir con ustedes? Miren, lo que quiero contarles es que los zombies nos mordieron hace 40 años. ¿Cómo es esto? Miren, hace 40 años, tanto la derecha como la izquierda, tanto los pensadores de izquierdas progresistas como los pensadores de derecha conservadores, hicieron el mismo diagnóstico, idéntico. Si miran ustedes textos de los 70 o de los 80, se van a encontrar con el mismo diagnóstico. Se resume en una idea: es imposible, imposible universalizar la democracia, el Estado social y el capitalismo. Se dan cuenta de que no funciona. En el año 73 es la crisis del petróleo, pero por eso no se hunde el modelo keynesiano. Eso es una de las falsedades, pensar que el modelo keynesiano fracasa en el año 73 porque suben los precios del petróleo. No, esa es la gota que desborda el vaso. Pero hay un problema profundo de pérdida de productividad, hay presiones salariales, hay problemas para valorizar los impuestos, hay problemas también de sobreproducción porque están compitiendo Estados Unidos, Japón y en ese momento Comunidad Económica Europea. Son problemas estructurales. ¿Saben ustedes por qué es muy importante entender que eran problemas estructurales? Porque la gente que quiere volver a ese momento nos está mintiendo. La gente que quiere volver a ese pasado feliz nos miente, porque se implosionó desde dentro. Bueno, pues tanto la izquierda como la derecha hacen un mismo diagnóstico. La izquierda dice, hay una crisis de legitimidad. Es imposible mantener el sistema capitalista, el Estado social con redistribución de la renta y la democracia. ¿Por qué no da? O se cambia el modelo económico o la cosa no va a poder funcionar, porque la economía se está haciendo cada vez más global, no pagan impuestos, no podemos satisfacer las exigencias sociales y mucho menos si esto lo hacemos universal. Porque el norte está viviendo de lo que nos está trasvasando el sur. Bueno, pues la izquierda que dice que hay una crisis de legitimidad plantea como solución regresar a los 60 felices. ¿La derecha qué hace? La derecha hace el mismo diagnóstico, dice, es verdad, no se puede universalizar la democracia, el Estado social redistribuidor y el sistema capitalista tal y como viene funcionando. Y ellos dicen, pero es que no es un problema de crisis de legitimidad, no es que los gobernantes no sean legítimos, el problema es que la gente está ingobernable. Fíjense ustedes la diferencia. Lo que van a plantear es que en vez de ser la culpa de los gobernantes, la culpa es de los gobernados. En vez de ser un problema de los gobernantes que están gestionando mal, es de la gente que está exigiendo demasiado. Un tipo como Hayek o un tipo como Huntington van a decir textualmente hace 40 años, es que ahora las masas están educadas, y como están educadas, están exigiendo de más. Es que como ahora han estudiado, están muy exigentes. Y no puede ser. No puede ser porque quieren una serie de cuestiones que no puede ser. Por tanto, ellos dicen, diagnóstico igual. Ah, pero la terapia no es la de la izquierda de regresar al pasado, sino que la terapia que plantea la derecha es, fíjense ustedes, hay que descargar al Estado de responsabilidades sociales, hay que privatizar los bienes públicos que están en manos del Estado, hay que vaciar a los parlamentos de contenidos revolucionarios, hay que convertir a los partidos en órganos de gestión técnica, hay que identificar a los partidos políticos con los líderes para que los militantes no tengan importancia, hay que financiar pública y privadamente esos partidos políticos para que no dependan de los presupuestos de los militantes, hay que controlar los medios de comunicación, hay que rebajar las expectativas profesionales de los universitarios, hay que generar universidades privadas, hay que hacer traducciones, hay que hacer fundaciones. Es decir, que hacen todo un plan que hoy se ha cumplido, después de 40 años, al 100%. En el año 68, Lewis Powell, un juez que después va a ser elevado al juez supremo por Nixon, plantea que la manera de pensar de los norteamericanos era demócrata. Y plantea que la hegemonía en el mundo, es decir, el sentido común en el mundo era demócrata, estaba en el mayo del 68. Y de repente dice, o cambiamos la manera de pensar de la gente o estamos perdidos. Porque incluso aunque gobiernen los republicanos, como el sentido común es demócrata, van a hacer políticas demócratas. Y es cuando el tipo va a plantear la necesidad de captar el imaginario de los norteamericanos y empezar a hablarles de patria, empezar a crear los think tanks, los tanques de pensamiento, revistas, traducciones, clubs de debate, programas de televisión, comprar a periodistas. Y eso va a cuajar 10 años después con el nuevo contrato, un New Deal. El nuevo contrato para América de Ronald Reagan, donde de repente, fíjense ustedes, ya la referencia no va a ser el que lucha contra Vietnam, sino que la referencia van a ser los Rambo o ese tipo de personajes que señalan ese nuevo sentido común norteamericano. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nos llevan 40 años de ventaja, 40 años marcándonos cómo tenemos que pensar. Y eso se traduce en una cosa que es lo más importante que quería compartir hoy con ustedes. Y es que, aun sin darnos cuenta, prácticamente ya todos nosotros somos neoliberales. Somos neoliberales por ignorancia, otros son neoliberales por egoísmo. ¿Por qué digo que somos todos neoliberales? Porque tenemos dos principios en nuestra cabeza que nos funcionan casi, ya digo, como un sentido común. Uno es el individualismo y el otro es la competitividad. Es decir, pensamos en términos muy individuales, pensamos lo que les decía, somos muy rehenes de ese tipo de películas, somos rehenes de los libros de autoayuda, somos rehenes de cómo voy a solventar mis problemas yo. Y al mismo tiempo, en nuestra construcción vital, también somos muy competitivos. Entendemos la vida como una suerte de lucha de todos contra todos. La pregunta importante, lo que no se ve, es cómo demonios se nos han metido esos elementos dentro de nuestra cabeza. Y ahí les invito a que reflexionen sobre tres grandes palancas que ha utilizado el sistema para ir metiéndonos poco a poco en nuestra cabeza estos principios neoliberales. El primero es la mercantilización del mundo. El primero es que nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido tantos ámbitos de nuestra existencia convertidos en mercancías. Prácticamente no hay nada que no sea una mercancía que compramos en el mercado según los precios de la oferta y la demanda. La educación. En Estados Unidos hay 30 millones de estudiantes endeudados porque han pagado, o sea, perdón, han contratado un crédito para poder estudiar. Y una ley en Estados Unidos, fíjense ustedes, una ley establecía que los estudiantes que piden un préstamo no se pueden declarar en bancarrota. De manera que estás endeudado de por vida. De repente la educación se convierte en una mercancía, se convierte en una mercancía el ocio. No sabemos divertirnos si no hay intermediado algún tipo de contrato. Se convierte, fíjense ustedes, hasta la amistad. Se convierte en una mercancía, la cultura. En nuestro proyecto de vida se convierte en algo mercantilizado, que es lo que explica la frase de Jameson, que a cualquiera de nosotros nos resulta mucho más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Porque el fin del mundo, Hollywood nos ayuda, cae un meteorito y se va todo al carajo. En cambio, el fin del capitalismo, tenemos dificultades para pensar cuál es la alternativa, porque no somos capaces de pensar en un mundo desmercantilizado. Tenía un texto aquí, si quieren les leo, si lo encuentro, que no lo encuentro, pero sí lo voy a encontrar, porque... que le dirá más a la gente que es un poco más mayor, pero... dice, se llama Granel. El hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio. El autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras. Prohibido bromear con la cajera que se forma cola. Hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos. Y ya hay cajas en las que te cobras tú mismo. Las lechugas vienen en bolsa y deshojadas. Las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido. Este es un mundo empaquetado, enlatado, etiquetado, clasificado, embotellado, precintado, embolsado, plastificado, deshuesado, desgrasado, pelado, precocinado y loncheado. Un mundo no retornable de PVC. PET, tetrabric, aluminio, poliestireno expandido y mil tipos de plástico. Una vida insostenible, marcada como nuestros productos con fecha de caducidad. El progreso es aséptico, escrupuloso, exacto y desapasionado. Yo prefiero vivir a granel, comprar al corte, que vuelvan las hueveras y el vermut de barril, los mercados y los mercadillos, conocer a quien regó los tomates, rellenar sifones y devolver los cascos, comprar lento, charlar y perder el tiempo. No quiero una vida envasada al vacío. Aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto, amar a granel, no dosificar los besos, derrochar abrazos, reír a puñados, hacer manojos de caricias y gastarlos sin recato, no dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas, no poner etiquetas, gastar la amistad a raudales, soñar sin rigor y sin medida, comerme la vida a bocados y atragantarme. De ella escribe Guillermo Piglione. Fíjese que en todos estos elementos que les he mencionado, si se dan cuenta, son procesos de mercantilización, intermediaciones de la vida, donde al final hay tantos intermediarios y cada uno ha puesto su trozo de mercantilización, que al final somos incapaces de imaginarnos un mundo donde no seamos mercancías. Y fíjense ustedes, eso tiene un par de problemas muy gordos. Uno es que si todos son mercancías, lo único que nos diferencia entre ser dioses o no serlo es tener dinero para acceder a esas mercancías. Si todo se compra y se vende, la amistad, el sexo, la compañía, la gente, su tiempo, si todo se compra, todos tenemos el peligro de la omnipotencia en nuestras cabezas. Y si alguien tiene el riesgo de ser omnipotente, es un enfermo. Pero si en toda una sociedad todos tenemos la tentación de la omnipotencia, es la sociedad la que está enferma. Y eso, fíjense ustedes, genera también un elemento. Y es que también nos da miedo. ¿Por qué? Miedo porque es verdad que nos podemos comer todo, pero también nos pueden comer a nosotros. Esto, fíjense, es lo que explica una frase que repito mucho, es que estamos en un momento de la sociedad donde los canallas están envalentonados. Y la gente decente está perpleja. Los canallas están envalentonados porque, que yo no puedo tener todo. Bueno, pues me basta solamente tener dinero y no tener escrúpulos. En cambio, la gente decente dice, yo no quiero que me coman, yo no quiero ser víctima, pero tampoco quiero ser verdugo. Yo no quiero pagar el precio para no ser víctima de tener que ser verdugo. Y por eso ya digo, los canallas es que están... Nosotros que nos invitan últimamente a las tertulias con seres ectoplásmicos... Es que yo recuerdo, no hace mucho, una tertulia con Javier Granados. Javier Granados es un senador del Partido Popular, que fue el que dirigió la comisión del Tamayazo, de donde nace Esperanza Aguirre. Saben ustedes que en Madrid gana el PSOE e Izquierda Unida, pero el día que hay que nombrar al nuevo presidente hay dos diputados del PSOE que no aparecen. Que no aparecen, que no aparecen, que no aparecen. Aparecieron más tarde y nuevas elecciones y donde gana Esperanza Aguirre. Este es el tipo encargado de investigar qué había pasado con eso. Imagínense ustedes la investigación, ¿no? Cero. Entonces, vamos a un programa y el tipo vino, estuve como una semana intentando identificar el color moreno de su piel. Porque era un moreno que me inquietaba. Porque tú no puedes estar en octubre tan moreno, ¿no? Era como raro, ¿no? Era un moreno, tardé tiempo, era moreno como el del cochinillo asado, la piel, esa piel color caramelo que se pone, ¿no? Con pulseras de estas, pero hasta aquí, ¿no? Y fosforescentes, y con muchos collares, y era todo estupendo, ¿no? Yo recuerdo que me miré su currículum, claro, el tipo como tenía tanto desparpajo, le dije, oiga, es que me he mirado su currículum y parece que estaba leyendo una página del Padrino. Uno podía digo, ahora se levanta y me da un cabezazo, ¿no? Pero no, todo, ¿no? Todo. Se entra por aquí y luego a la salida, yo estudiaba en tu facultad, estudiaba. Y dice, ¿y este por qué coleguea? Si solo me ha faltado mentar a la madre, porque le sabe mismo. Porque en el fondo le está pensando, ay, pringao. Me recuerda cuando yo volví a Alemania, tuve que dar clase en 3 universidades, porque no me pagaban en cada una, pues eso, nada, 80 euros, ¿no? Iba yo con un vespinillo, además, una cosa más cutre. Y recuerdo que di clase en una universidad muy rica, ¿no? Y un día en un semáforo, un alumno mío me mira así y me dice, profe, una sola rueda de mi coche vale más que su moto. Y dije, ¿vas a probar tú? En 2017, listo, ¿no? Fíjese, claro, son gente que tienen una impunidad ganada, tienen... Yo lo vi mucho en el pueblo de mi madre. Recuerdo un día que estoy contando muchas anécdotas y no les cuento lo importante, pero bueno, habían tocado lo típico de los pueblos, ¿no? Se pone la tarima y tocaban ahí flamenquito y no sé qué, y estaba ahí con todo el pueblo, y terminan de actuar y sale el que estaba casado con la hija del alcalde y hace así, saca un billete, se lo mete a uno de los gitanos que había tocado en el bolsillo y dice, pasad ahí al reserva y no vais a tocar ahora para nosotros, ¿no? Yo recuerdo que pensé, dije, esta gente que no ha sentido nunca la sensación de sobrar en ningún lado, ¿no? Esta gente que, así como la gente humilde, hemos tenido tantas veces la sensación de estar sobrando en casi cualquier sitio, en cambio ellos, ¿con qué aplomo, no? Pisan en todos lados, ¿no? Bueno, a lo que iba. Fíjense ustedes, para no distraerlos demasiado. Les decía que la mercantilización del mundo hace que los que no tengan ningún tipo de escrúpulos se van a sentir muy bien, porque pueden comprarlo todo. Todo lo pueden comprar, ¿no? En cambio, la gente que quiere ser decente tiene esas dudas, ¿no? Decir, coño, es que yo no quiero tener en mi conciencia el pensar que he salido del agujero porque he pisado 4 o 5 personas. Segundo elemento importante por donde se nos cuelan sin darnos cuenta los elementos neoliberales en nuestra cabeza, la precarización laboral. La precarización laboral. Todos ustedes recuerdan la película Full Monty. En esa película, unos parados de larga duración de la Inglaterra de Margaret Thatcher deciden hacer un striptease masculino a ver si ganan algo de dinero, ¿no? Entonces, la metáfora siempre me pareció muy espectacular, porque cuando tú no tienes trabajo, es que estás desnudo, estás en bolas, estás a la intemperie, ¿no? Fíjese que la precarización laboral en nuestro país nos está trayendo elementos novedosos que no sabemos por dónde van a salir. La gente joven que está aquí en esta sala ya va sabiendo que no va a tener nunca el nivel de vida de sus padres. Es decir, que en España se ha frenado el ascenso social. España está ahora mucho mejor porque hay, ¿cuántos? 300.000 jóvenes licenciados que se han ido fuera de este país. Si estuvieran aquí, estuviera ya reventado. Pero se han ido y por tanto esa válvula de escape funciona. ¿Qué sabemos hoy en día del trabajo? Sabemos que somos precarios por definición. Ayer en un programa, ¿no? En Salvados. ¿Qué significa que somos precarios? Significa que el nuevo precariado es una mezcla de precario y proletariado. Ustedes pueden estudiar lo que estudien y después de estudiar la carrera van a estudiar un máster y después van a estudiar otro máster y después van a estudiar idiomas y pese a todo van a tener un trabajo basura. Bueno, igual tienen un mini job, que es como antes llamábamos a los trabajos basura, pero si en vez de trabajo basura lo llamas mini job, te da ganas de decir, póngame 2 o 3 para llevar. Fíjense ustedes que lo que genera es una profunda frustración. Estás estudiando pensando que, fíjese, estamos pagando para que nos empleen sin explotarnos tanto. O sea, estamos pagando para que nos exploten un poquito mejor. Y encima, fíjense, el problema de fondo, saben ustedes que en Estados Unidos no hay pobres. En Estados Unidos hay losers. Hay perdedores. Entonces, el sistema es tan perverso que nos han traspasado a nosotros la responsabilidad de nuestro propio fracaso. Ah, que no has estudiado árabe o chino mandarín a las 4 de la madrugada en el método Baugan por internet, pues te jodes. ¿Por qué culpa tuya, no? Hay una expresión que conviene que la tengan ustedes en la cabeza y es que un sistema lo que nos está convirtiendo a nosotros es en empresarios de nosotros mismos. En empresarios de nosotros mismos. Y claro, como empresarios de nosotros mismos, estamos convirtiendo, como decía Karl Polanyi, la economía de mercado genera una sociedad de mercado. Todos compitiendo entre nosotros. No me extraña que busquemos libros de autoayuda. Yo veo a mis alumnos y lo que necesitan es una nota muy alta, porque solamente los escogidos que saquen una nota muy alta pueden pensar que van a sobrevivir, mientras que el conjunto va a fracasar. Otra vez el mito de Superman, que todos somos oficinistas tristes y fracasados, pero te pones un slip por fuera, es la cosa más tonta del mundo, te pones un calzoncillo por fuera como en una cabina y ya eres Superman, ¿no? Entonces fíjese, tenemos a toda una clase sojuzgada y sometida con la promesa de que a lo mejor dos van a sacar una nota que les permite continuar el asunto, ¿no? Fíjese que esa conversión de cada uno de nosotros en empresario de nosotros mismos nos convierte en individualistas y en competitivos. Fíjese que hay gente que se opera para poder ser más empleable. Hay gente que entra al quirófano para ser más empleable. Fíjese la barbaridad. Y fíjese también una cosa que cuento en el libro que me estremeció en la Honduras, por supuesto, en la Honduras, que después le dan un gol, la Honduras post-Mel Zelaya. Mel Zelaya es un presidente de Honduras que se quiere acercar al ALBA, sube el salario mínimo y le da un golpe de Estado. El premio Nobel de la Paz, Barack Obama, consiente en el golpe de Estado que le dan. Bueno, pues una empresa surcoreana de 3.500 empleados, nos enteramos de que está obligando a sus trabajadores a ponerse pañales en el trabajo para no ir al baño. Ponerse pañales para ahorrarse esas horas. 3.500 trabajadores, calculan media hora, son 7.000 horas, es decir, empiezan a hacer esos cálculos. El problema es de fondo, no que el empresario obliga a usar pañales, porque siempre han utilizado, los han obligado de alguna manera u otra a usar pañales. El problema es que si el empresario le dice a los trabajadores o pañales o a la calle, o pañales o deslocalizo la empresa y me la llevo a otro lado. Y el problema es que muchos trabajadores dirían, trae acá los pañales, ¿no? Entonces fíjense ustedes esa interiorización que construye la precarización laboral. Si hacemos un buen análisis, entenderemos que estamos en un momento de la historia donde por vez primera el desarrollo tecnológico ya no genera empleo, como ocurrió por ejemplo con la revolución automovilística. Se generaron muchos empleos vinculados a la industria del automóvil, aunque se destruyó el transporte por vuelos. Pero es que ya no es así, es que ya las máquinas construyen máquinas. Como decía en el texto, es que ya nos cobramos a nosotros mismos. Es que hay dos tercios de la humanidad, dos tercios, que no hacen falta ni como productores ni como consumidores. Entonces, ¿qué hacemos? Si uno entiende esto, entenderá que el poco trabajo que haya, tendremos que repartirlo. En cambio, como hacemos mal el análisis, ¿qué nos están ofreciendo? Edad de jubilación a los 70 años y alargar la jornada laboral. Es decir, lo contrario. Y entre medias, ¿qué hacemos nosotros? Pelearnos a ver si tenemos la suerte de ser uno de esos que consigue un trabajo basura. Y el tercer elemento, fíjense, que hace que se nos meta el neoliberalismo en la cabeza, es la desconexión. Estamos muy desconectados, muy muy desconectados. ¿Por qué? Primero porque vivimos en ciudades. Ahora, en Madrid, no nos están recogiendo la basura y estamos siendo un poquito conscientes de la mierda que generamos. Por cierto, hablando de mierda, hace muy poquito Madrid iba a ser capital olímpica. Y ahora resulta que no tenemos dinero ni para la basura. Alguien está descerebrado en este proceso. Cuando yo pienso en los madrileños y madrileñas que apoyaban Madrid como ciudad olímpica, decíamos, ¿pero estáis locos o qué? Ahí está la realidad. No hay dinero para recoger la mierda. En cambio, queríamos ser ciudad olímpica. ¿Pero estáis locos o qué? En cambio, hay mucha gente que, incluso dentro de los partidos de la izquierda, que no cuestionaban Madrid como ciudad olímpica. ¿Por qué? Porque el imaginario de la ciudadanía era, ¡qué bien, vamos a ser ciudad olímpica! Ahí está la realidad. Entonces, bueno, ya le digo, ahora con la huelga de los compañeros, por cierto, el otro día lo reflexionábamos, Thatcher le rompió la columna vertebral a los mineros porque los demás trabajadores no apoyaron a los mineros. Si nosotros, los demás trabajadores, ayudáramos a los trabajadores de la limpieza, cambiaría la lógica. Ah, pues si los dejamos solos, ocurrirá como en el poema de Martin Niemöller, atribuido a Bertolt Brecht, pero de Martin Niemöller, primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío no hice nada, luego se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no protesté, luego se llevaron a los anarquistas, pero como yo no soy anarquista no dije nada, luego se llevaron a los sindicalistas, como yo no soy sindicalista no protesté, ahora vienen a por mí y ahora es ya demasiado tarde, ¿no? Bien, en Madrid hoy somos conscientes de que la basura que producimos es real, cosa que no sabíamos. En Madrid Igual que en Zaragoza, seguro, la energía que consumimos, el agua que consumimos, el alimento que consumimos, no viene de nuestras ciudades. Y la basura que producimos también procuramos sacarla fuera de las ciudades. La conclusión, fíjense ustedes, es que no entendemos la vinculación, la causalidad entre nuestra vida y lo que hacemos. Le das a la palanquita y hay luz, o abres la espita y sale agua. Y hemos perdido de vista todo el proceso que lleva a la gente que hay detrás trabajando. De repente, fíjense ustedes, dejamos de ser ciudadanos y somos clientes. Y como cliente lo que me interesa es que me recoja la basura. Oye, es que no solamente que tú recojas la basura, porque es tuya. Es que seamos conscientes de a dónde va esa basura. Igual otro elemento de la desconexión, el dinero. Pagamos con dinero y no nos damos cuenta de cuáles son todos los procesos que hay detrás. Y el último elemento es que la tecnología también nos está haciendo creer que no necesitamos a los demás. La tecnología nos hace caer en el error de pensar que los demás son superfluos. Termino con todo esto. Fíjese que a través de la desconexión, a través de la mercantilización y a través de la precarización, nos estamos convirtiendo todos en asustados empresarios de nosotros mismos. Y tenemos miedo. ¿Y saben qué pasa con el miedo? Que el miedo es el caldo de cultivo de la derecha. Cuando un ser humano tiene miedo, lo que opera no es el neocorte, sino que opera el hipotálamo. El hipotálamo es nuestro cerebro primitivo, mientras que el neocorte es nuestro cerebro más homo sapiens, ¿sabes? El problema es que la derecha y el miedo operan con el hipotálamo, mientras que el pensamiento progresista y la esperanza funcionan con el neocortes. El hipotálamo me defiende el espacio inmediato de mi defensa. El hipotálamo es lo que me activa un golpe fuerte de adrenalina cuando aparece un león y tengo que salir corriendo y no decir, tiene buen aspecto este león. Y si yo le hablara, si le dijera que yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, si le dijera que soy de Rosalía. El hipotálamo es la respuesta inmediata, de la defensa del entorno más inmediato. Fíjense ustedes que siempre digo que el pensamiento conservador siempre funciona con el miedo y funciona con el monóloga. Mientras que el pensamiento progresista necesita construir la esperanza, y para construir la esperanza tienes que dialogar. Siempre creo que es muy evidente que la suma de los miedos te va a permitir construir un partido político con apelación a cosas muy abstractas que lo único que hacen es generarte enemigos y miedo. Enemigos y miedo, constantemente. Tú eres de aquí. Cuanto más eres de aquí, es porque hay otros que no son de aquí. El gran recurso a generarte una identidad muy fuerte, solamente la armas cuando tienes que señalar el que está amenazando tu identidad. ¿Por qué creen ustedes que los partidos políticos que apelan mucho a una identidad necesitan tener un enemigo que amenaza su identidad? Porque es lo único que tienen. Es la incompatibilidad, creo yo, entre el nacionalismo y un pensamiento realmente de izquierdas. Es decir, tú necesitas señalar que todo lo malo que te pasa es de España. O al revés, que todo lo malo que te pasa es de la anti-España, ¿no? Y por tanto, caes ahí en un juego donde siempre estás asustado, no te dan soluciones, pero te están señalando a tu enemigo y te están dando el confort de decir, tranquilo porque tú eres de aquí. O sea, nada, un vacío absoluto, pero que te genera confort. En cambio, fíjense ustedes, la construcción de la esperanza implica la necesidad de dialogar. Don Quijote no estaba loco, el que estaba loco era Hamlet, loco de atar. Porque en Hamlet, ¿por dónde les meten el veneno? Por el oído. Siempre les vierten el veneno en el oído. Es decir, les están convirtiendo las palabras en veneno. Y por eso Hamlet, loco, monologa y habla con una calavera. Ser o no ser. Hamlet, relájate, ¿no? Mientras que Don Quijote no estaba loco porque dialogaba con Sancho. Me gusta mucho contar que los fúcares, los banqueros que financiaron a los austrias, compraron prácticamente todos los molinos castellanos. Y después empezaron a cobrar unos onerosísimos gravámenes por moler trigo. Cuando Don Quijote emprendió su ataque contra el molino, no estaba loco, sino que estaba siendo el primer adelantado de la lucha contra la globalización neoliberal. Ni más ni menos. El bueno de Don Quijote. Bueno, por ir cayendo. Voy mal de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? Queda 40 minutos, por lo menos. Pero luego vamos, tenemos que tener debate. Sí, sí. Vale. Miren. Fíjense lo importante que es. Esos elementos que les decía de desconexión, de precarización laboral y de mercantilización de la vida, los que nos generan es profundo miedo. Profundo miedo. Insisto, las fuerzas conservadoras, las fuerzas de la derecha, son especialistas en gestionar el miedo. Incluso en crearlo. Se mueven a gusto, siempre generando situaciones de miedo que llamen al salvador. Cuanto más miedo tienes, más vas a apelar a posiciones extremas, como estamos viendo en Grecia, como estamos viendo, luego vamos a hablar un poquito de la extrema derecha, ¿no? Pero fíjense ustedes que cuando hay miedo, tienes dificultades para dialogar con nadie. Cuando estás asustado, lo que quieres es que venga alguien a quitarte el miedo. Qué poco espacio para una derecha, para una izquierda que lo que quiere, o un pensamiento crítico. No crean que tengo yo muy claro lo de derechas o de izquierdas ya, ¿eh? Es decir, que, sobre todo porque es que hay mucha gente que dice izquierdas, ¿quién es el PSOE de izquierdas? ¿Quién es de izquierdas? El tipo ese que salió después de los eres de del juzgado levantando el puño y diciendo, no nos moverán. Solo le faltó decir a las mariscadas, ¿no? En vez de a las barricadas. Entonces, claro, fíjense que tenemos dificultades para saber qué es de izquierdas y qué es de derechas. Es una de las confusiones que tenemos en la época. Pero sabemos que los que son de abajo y los que son de arriba lo tenemos súper claro, ¿no? Aunque sea una variable muy poquito clara, ¿no? Cuidado con empecinarnos en conceptos que nos fragmentan y nos separan. Cuidado con insistir demasiado en conceptos que tenemos claro nosotros en nuestra cabeza, pero que son difíciles de compartir con los demás, porque al final terminamos construyendo el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación Judaica, ¿no? Y eso hemos visto que esa fragmentación no nos ayuda. Por tanto, ya tenemos ahí, fíjese, ya hay un elemento importante de futuro. Primero, si queremos quitar el miedo para que haya espacio a construir dialogadamente la esperanza, tenemos ya tres enemigos: la mercantilización, la precarización y la desconexión. Cualquier cosa que hagamos que frene la desconexión, cualquier cosa que hagamos que frene la precarización y cualquier cosa que hagamos que frene la mercantilización, en cualquier ámbito de nuestra existencia, ya vamos en la dirección correcta. Los problemas actuales que tenemos tienen dos problemas de análisis muy, muy importantes que cuando hablamos con la gente allá afuera no nos encontramos. El primer problema que tenemos, fíjese, es pensar que el problema es de los políticos y no es nuestro. Claro que es verdad que hay un problema muy fuerte en los políticos que tenemos. Pero cuidado, ¿eh? Los políticos se nos parecen mucho a nosotros. Eso es lo que nos da mucho susto. Por eso les decía que son como los zombies. Da miedo porque es que se parecen a nosotros. Cuidado con ese error de pensar que nosotros somos mucho mejores que los políticos, ¿eh? Sobre todo porque entonces no vamos a entender por qué están ahí. Los políticos casi siempre se parecen a los pueblos. Es verdad que han puesto en marcha mecanismos para que parte de lo más corrupto y lo más feo prospere más en la política que la media de la ciudadanía. Pero cuidado con pensar que son radicalmente diferentes a nosotros, porque entonces no avanzamos. Yo siempre recuerdo cuando ganó Chávez en Venezuela, en el 98, antes de las elecciones un amigo mío se le rompe la red eléctrica, llama a un trabajador, el trabajador de la empresa eléctrica pública, mira eso y dice, uff, es que esto no es de la casa, es de ahí afuera y tiene que llamar usted a la compañía esto y tiene que informar porque esto es muy grave, ¿eh? Mi amigo le dice, oye, pero no podemos solventarlo, es que esto es muy caro, ¿eh? Tiene que llamar usted a la compañía porque esto le va a costar un dineral. Entonces la pregunta es, pero ¿no podemos solventarlo de otra manera? Y una pregunta muy, muy venezolana es, ¿cuánto hay para esto? ¿No? Entonces mi amigo pacta, ¿no? Pues toda la compañía no se entere, le dice el trabajador, no, ¿cómo se va a enterar? Bueno, impactaré un precio y el otro se pone a arreglarlo. Sí que se entere, por supuesto, la compañía. Y como la obra duraba varias horas, mi amigo, por darle conversación, le dice, bueno, ¿y usted va a votar a las elecciones? Y dice, sí, claro. Y dice, ¿por quién va a votar? Y dice, yo voy a votar por Chávez. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque ese sí que va a acabar con la corrupción, ¿no? Pues claro, corremos el riesgo, fíjense ustedes, de hacer malos análisis. Hacer malos análisis. Les adelanto, fíjense, una de las conclusiones de lo que quería, con la que quería cerrar esta charla. La tesis 11 sobre Feuerbach, tan repetida además. Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert. Es geht darauf an, sie zu verändern. Esto lo digo siempre en alemán para hacerme listo. Joder, sale alemán. Los filósofos solo han interpretado el mundo de manera diferente. de lo que se trata es de transformarlo. Estoy convencido de que estamos en un momento histórico donde otra vez se trata de interpretar el mundo. O interpretamos el mundo, o creo que no vamos, vamos a ser como la mosca que choca y choca y choca contra el cristal. Con las herramientas melladas que decía el Che Guevara, heredadas del pasado, no vamos a tener la posibilidad de explicar lo que nos ocurre. Un buen análisis, fíjense ustedes, nos va a decir, ya no hay trabajo para todos, vamos a repartirlo. Vamos a repartirlo. En cambio, un mal análisis nos puede llevar a decir, no, hay que bajarse el sueldo, hay que competir, hay que... Y al final seguimos enredados en una solución que no tiene, a no ser que al final seamos todos trabajadores chinos. Trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 12 meses al año. Y ni así podríamos competir con los chinos. Por tanto, hay que ser dos errores de análisis. Primero, pensar que el problema son los políticos y no la propia sociedad. Y el segundo problema, señores y señoras, súper importante, no confundir a toda esa gente que contra lo que está no es contra el sistema, sino contra los excesos del sistema. Y esto es muy importante entenderlo. Buena parte del 15M no estaba en contra del sistema capitalista, estaba en contra de los excesos que ahora se están verificando del sistema capitalista. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que lo que quiere es regresar al momento de aquellos anuncios de Halcón Viajes, donde Curro veraneaba en el Caribe. Claro, qué felices éramos. ¿Cuál es el problema? Que eso es mentira. Como decía Marx, a los campesinos del 19, si queréis volver a la situación del siglo XVIII, estáis muertos. A una sociedad que tiene un molino de viento le corresponde una estructura feudal, pero una sociedad con un molino eléctrico le corresponde una sociedad industrial. No hay regreso al pasado. La Biblia lo establece. La Biblia dice que cuando el Dios del Antiguo Testamento, siempre tan enfadado, decide acabar con Sodoma y Gomorra, las dos ciudades más divertidas de la antigüedad, cuando decide acabar con Sodoma y Gomorra, le dice a Lot, puedes sacar a tu familia, pero no mire hacia atrás, porque le daba vergüenza ver todo lo que había destruido. La mujer de Lot, que la pobre no tiene ni nombre, es la mujer de Lot, mira hacia atrás y se queda convertida en una estatua de sal. El capitán Lot rompía los telares porque los telares quitaban empleo a la gente. ¿Qué es lo inteligente? ¿Romper los ordenadores o hacernos hackers? Parece que lo sensato es que si tú quieres luchar realmente para superar el sistema, parece más inteligente ser hacker y no romper los ordenadores. Por tanto, fíjense ustedes, seamos conscientes de que esa maravilla que ha sido el 15M y que todavía es el 15M, lo mejor que pueda haber en esa conferencia que ha tenido el PSOE, se llama 15M, aunque no hayan tenido el coraje de mencionarlo. Los dirigentes del PSOE han hecho todo ese acompañamiento para seguir mandando, pero los votantes y una parte de las bases, que son gente decente, como nosotros, están atravesados también por el mensaje del 15M, y esa es la contradicción que ha hecho en el fondo fracasar esa conferencia política, porque el PSOE no puede asumir los presupuestos del 15M. Pero insisto, una buena parte del 15M estaba contra los excesos del sistema. Lo que querían era solventar los problemas, pero ¿saben por qué no podemos? Porque cuando teníamos el mejor momento de bonanza en España, el mejor momento, en los 90, aquí había 8 millones de pobres. En España, en el momento de mayor bonanza, había 8 millones de pobres. Pero no solamente eso, sino que nuestro bienestar y el de Europa nos lo estaban financiando los países del sur, nos lo estaba financiando el deterioro medioambiental y nos lo estaban financiando las generaciones futuras. Es decir, que de la crisis de los años 70, el modelo capitalista sale explotando a los países del sur, que durante 30 años nos han mandado dinero a nosotros para que viviéramos como vivíamos. En segundo lugar, nos lo ha financiado el deterioro de la naturaleza, porque no protestaba, y nos lo financiaba el déficit público y la deuda pública. ¿Qué ocurre? Que esos tres lugares ya no están disponibles para nuestro bienestar. ¿Cuándo vamos a entender que los tifones terribles, cuándo vamos a entender que si inyectas gas, cómo vamos a entender que si sacas el agua, se producen terremotos, se producen temblores, se producen alteraciones en la atmósfera que generan estas barbaridades? Ya no podemos seguir explotando la naturaleza. Los países del sur no se dejan. No se deja China, no se deja Rusia, no se deja Brasil, no se deja América Latina. Los que manejan el dinero saben que el dinero ya no vale. Si hay 60 veces más dinero que riqueza, saben que eso hay que sincerar, la relación entre la masa monetaria y, y la riqueza. Eso es que sin cerrarlo, por tanto, no puede funcionar. ¿Qué queda? Regresar a los lugares clásicos de la explotación para solventar la tasa de ganancia, que es lo que nos está pasando. ¿Por qué vuelven aquí? Porque el capitalismo siempre se ajusta por el eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil? El que menos protesta. ¿Quiénes somos los que menos protestamos? Nosotros. Las luchas de ayer son los derechos de hoy, y las luchas de hoy son los derechos de mañana. En el mundo occidental no protestamos desde el mayo del 68. Llevamos 45 años sin acción colectiva real, sin poner contra las cuerdas al sistema. Pensamos que la competencia política es votar entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. En cambio, en América Latina, cuando hay elecciones, se juegan modelos radicalmente diferentes. Aquí no. No es igual que salga un líder, que salga Evo Morales o su contrincante, que salga Correa o su contrincante, que salga Maduro o Chávez o su contrincante. En cambio, aquí, ¿qué más da que salga uno o el otro? Si aquí, de facto, tenemos una gran coalición. ¿O es que no es cierto que entre el PSOE y el PP aprobaron la reforma del artículo 135? ¿Es que no es cierto que incluso Izquierda Unida está gobernando en Andalucía con el PSOE y sosteniendo el gobierno en Extremadura? Siriza es otra cosa. ¿Por qué Siriza es otra cosa? Porque Siriza le ha dicho a la gente: si me vas a votar para que yo te dé lo que ya no te da ni el PSOE ni el PP, no me votes. No me votes, no me interesa. Si me vas a votar es porque quieres construir una cosa alternativa. Si no, olvídate de mí, o sea, porque te voy a engañar. Porque si mañana gano las elecciones y no tengo este pueblo en la calle apoyándome para pelear contra la troika, para cambiar las medidas estructurales, para repartir el trabajo, no voy a poder solventarlo. Por tanto, fíjese qué importante entender la diferencia. E entender también que mucha gente lo que está loca es por regresar al pasado. Pero eso es imposible. Pero qué fácil que vengan los cantos de sirena de la extrema derecha, incluso neofascistas, a decir: vamos a regresar a ese momento donde éramos felices. Qué fácil es que venga alguien a darnos explicaciones sencillitas de lo que nos ocurre, donde nosotros no somos responsables de nada. Fíjese, yo soy consciente de que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero hemos vivido por encima de nuestras necesidades. Y porque hemos vivido por encima de nuestras necesidades, nos han enganchado. Y al final han captado parte de nuestro imaginario porque hemos vivido por encima de nuestras necesidades. Fíjese qué necesidad, ¿no?, de replantear toda esta mirada. Miren, todo esto que les he contado, todo esto que les he contado, vale para todo el mundo occidental. Vale para todos los países de Europa, para los países americanos, para Asia, para África. Bueno, pues todo esto que les he contado, en España además, se nos agrava. ¿Por qué se nos agrava? Porque venimos de una gran mentira. Se lo voy a resumir porque ya estoy hablando de más. Voy a dejar los papeles, porque si no... Miren, venimos de una transición que ha sido un gran cuento. Una transición que, si fue tan maravillosa como nos dijeron, yo no puedo explicarme por qué mi país tiene una democracia tan débil ahora mismo. Venimos de una transición donde hubo un relato que magnificó una parte de las explicaciones y me ocultó otra parte. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. En España, entre el año 74 y el año 78, tuvo el mayor nivel de conflictividad de la historia de España. La gente estaba en la calle protestando, con miedo, es verdad, pero protestando. Y por eso esa represión. ¿Cómo que la transición fue pacífica? Se murieron hasta el año 90 600 personas. ¿Cómo que fue pacífica? ¿Cómo que la transición no fue una transacción? Si el último ministro, el último presidente de la dictadura, fue el primer presidente de la democracia. España se acostó franquista y se levantó demócrata. Yo, fíjense ustedes, no tendría problema en que eso fuera así si el relato de la transición no me dieran con él constantemente en la cabeza para que yo no haga los análisis que les he hecho hasta ahora. Para decirme que lo que hace falta en España es más consenso. Cuando el consenso solamente es el argumento para seguir interiorizando que no hay alternativas. Si nosotros miramos hacia la transición, y fíjense, yo no soy de los que piensan que la transición pudiera haber sido radicalmente diferente, porque no nos hubieran dejado. Porque en el 73 Estados Unidos da el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, porque están intentando, en la crisis de los 70, construir un socialismo con rostro humano. Y dice Estados Unidos, no, porque sobre todo si lo hacen, lo van a generar una contaminación de todos los países, igual que después van a disparar contra Chávez en Venezuela, igual que en los años 30 dispararon contra la Segunda República, porque la posibilidad de salir de la crisis del 29 con medidas sociales generaba una posibilidad de superación del sistema capitalista que no estaba en la agenda de los principales países. Fíjese que en nuestra transición era muy importante garantizar que España permanecía aquello que se acordó en Yalta y Potsdam en el 44-45, permanecía en el ámbito occidental de la Guerra Fría. En el año 79 es la invasión de Afganistán, estábamos en mitad de la Guerra Fría, no nos iban a dejar hacer las cosas muy, muy diferente. Pero lo que yo siempre exijo es, de acuerdo, pero no me digas que lo que hiciste fue maravilloso, dime que hiciste lo que pudiste. Mis problemas con la transición no son tanto con la transición en sí, sino con el relato de la transición. Porque hay un relato donde al final el rey, que es el responsable, por ejemplo, del 23F, en el libro está puesto, el libro va por la tercera edición, el libro de la transición, y aquí estoy, todavía no me han detenido. Y en el libro explico por qué el rey fue el responsable del 23F. En cambio, el rey sale del 23F como el héroe de la democracia española. Dices, no puede ser. No puede ser que el tipo que monta el golpe al final sea el que presentamos como el salvador de la democracia. Al final el problema es que la gente que realmente dio la cara, la gente que se la jugó, no aparece. Y ahí fíjense ustedes, la culpa no la tiene la derecha hizo lo que tenía que hacer, era la continuidad, porque es lo que siempre le ha interesado, mantener la continuidad histórica y mantener un relato que no le haga ningún tipo de fisuras, pero la izquierda en cambio sí que falló. ¿Es que no fue acaso el PSOE el que no hizo nada durante 14 años? Con los 140.000 asesinados enterrados en zanjas y en cunetas. ¿Es que acaso no permitió el Partido Socialista durante 14 años que se murieran los viejitos? Sin darle las gracias. Qué dolor profundo cuando la gente del 15M reclama a Stefan Hessen, un tipo de la resistencia, un tipo que luchó contra los nazis, y se reclaman de Stefan Hessen. Y después, cuando en el 15M la Puerta del Sol se cuelga una bandera republicana, obligaron a quitarlas porque decían que era politizar. Porque esos chavales no sabían que el primer tanque que entra en el 44 a liberar París es el tanque Guadalajara, con soldados republicanos. Que habían perdido la guerra aquí y se habían ido a Francia a continuar la guerra que habían perdido contra Franco, a seguirla contra Hitler. Esos son los que liberan París, pero la gente joven del 15M no lo sabía, porque les habían robado su historia. ¿Es que acaso no es Bono el que invita un 12 de octubre a circular por la Castellana de Madrid a un tipo de la División Azul, un tipo que fue a pelear al lado de Hitler, al lado de un tipo de que había estado trabajando en la resistencia? Como si fueran iguales. Por eso el otro día Rafael Hernández, el portavoz del Partido Popular, dice, vale, me parece mal que la gente del Partido Popular tenga en su casa banderas franquistas con el aguilucho, pero también los otros tienen banderas republicanas, como si fuera lo mismo la bandera de una dictadura que la bandera de un país democrático, porque nos han hurtado nuestra historia, y ese hurto de la historia está en la transición. Y fíjense, insisto, incluso el Partido Comunista, es que cuando Marcelino Camacho, al que conocí, quise mucho, no se pone sentimental, se pone tonto. Un tipo al que quise mucho, recuerdo que en la tribuna del Congreso de los Diputados dijo que con la ley de amnistía, que sacó a 80 tipos de la cárcel, la ley de amnistía, dijo, con esta ley quedan enterrados todos nuestros muertos. No era verdad. Los muertos nuestros estaban enterrados en cunetas y siguen, 120.000, 130.000, siguen enterrados allá afuera, en cunetas, en zanjas, en fosas comunes, por el único delito de haber defendido la democracia. Son el ADN de nuestra democracia y los tenemos enterrados allá afuera. Maldita sea, no puede ser. Ellos anticiparon nuestra rabia. Uno mira para atrás y ¿dónde demonios va a encontrar razones para pelear hoy? Si mira para atrás, ¿y qué encuentra? En cambio, la derecha tiene una interpretación ininterrumpida de su pasado. Resulta que la derecha mira hacia atrás y hace un relato invariable, como siempre digo, desde Viriato y su lucha fuerte contra los extranjeros y Don Pelayo. Una línea recta de Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal. Rectita. Claro, y resulta que, como siempre digo, viene el rey a contarnos nosotros la Constitución de 1812. Por supuesto, sin mencionar a Fernando VII, que fue el que la abolió. Y de repente, en el aniversario de la Constitución de Cádiz, viene el rey a decirnos que Hagamos los españoles como en Cádiz, todos juntos, enfrentemos este momento difícil, traguemos con las dificultades que existen. Y no tenemos razones. Si, por ejemplo, hubiéramos recuperado octubre del 34, ¿pero qué fue el levantamiento de octubre? ¿Unos loquitos que se levantaron? No. Es que ganó la CEDA en España las elecciones y dijo, porque la izquierda estaba dividida, y la CEDA dijo que iba a traer a España lo que estaba haciendo Hitler en Alemania, Dollfuss en Austria, Mussolini en Italia. Y por eso se levanta en octubre del 34. Y en vez de recuperar nosotros la memoria de octubre del 34, lo dejamos ahí en un agujero de la memoria. ¿Y saben cuál es el problema? Que lo va a retomar la derecha para decir que la guerra civil no empezó con el golpe de Estado del 18 de julio del 36, sino que la guerra civil empezó en octubre del 34. Por tanto, fíjense ustedes, uno de los elementos importantes que tenemos que hacer nosotros en todo esto que nos pasa es recuperar la memoria. ¿Saben por qué? Se lo digo con una palabra, porque España claro que es diferente de nuestro entorno, pero no es diferente por lo que decía Fraga, de que Spain is different, no, porque nos parecemos, por ejemplo, si es porque aquí somos católicos y tenemos caciques territoriales, también lo tienen en Italia, tienen ahí el Vaticano y tienen la mafia, no. Y España no es, como nos dijo el PSOE, igual al resto de nuestro entorno europeo, porque es mentira. Yo estudié en Alemania y dije, coño. Yo cuando llego a Alemania y resulta que en el tren, en el metro, no hay nadie cobrándote, y dices, ay, qué listo soy, me voy a colar, ¿no? Claro, qué listo eres, no, qué tonto, ¿no? Que darte cuenta, en vez de darte cuenta de que tienes conciencia cívica y que aunque no tengas un policía, tú sacas tu billete de metro, te haces el vivo y dices, ah, me voy a colar, ¿no? ¿Quién me ha robado a mí la posibilidad de ser digno? Porque mi cultura política me había robado la posibilidad de ser digno. Y cuando estás en Alemania dices, conchate, algo me han quitado, ¿no? La diferencia de España con el resto de Europa, ¿saben cuál es? Que lo mejor de Europa es el antifascismo. Lo mejor. La constitución italiana del 48. La constitución francesa del 46. La Grundgesetz, la constitución, la ley fundamental de Bonn del 49. Todo lo mejor del Estado social y democrático de derecho, que luego vamos a copiar nosotros en la Constitución del 78, viene del antifascismo. Viene de unos luchadores y luchadoras que derrotaron a una derecha que se había hecho fascista en los años 30. Y van a colocar en las constituciones todos esos elementos de los cuales Europa se ha sentido orgullosa durante mucho tiempo. Fíjese qué diferencia. Aquí, lo comentábamos antes, aquí el antifascismo lo hemos casi pensado a veces como una tribu urbana. Y el antifascismo en Europa es el corazón de las democracias europeas. Aquí de repente hemos dejado que se nos murieran los abuelitos. Los abuelitos republicanos son celebrados en toda Europa. Aquí hemos abierto un monumento en la Complutense a las delegadas internacionales y al día siguiente estaba mancillado, lleno de pintadas y destrozado, cuando en cualquier pueblo de Europa te encuentras una placa de honor a las brigadas internacionales. El antifascismo es el que va a colocar que los seres humanos no son una mercancía, van a colocar los derechos laborales, van a colocar la democracia interna de los partidos, van a colocar que toda la riqueza está supeditada al interés general, que la herencia no puede ser un elemento de diferenciación, van a colocar el derecho a una vivienda digna, van a colocar, por supuesto, el derecho al trabajo. Todos esos elementos que están en nuestra Constitución, la diferencia es que allí los lucharon, los pelearon y los han hecho valer, mientras que aquí los incorporamos con una suerte vergonzante de no poder recuperar a nuestros luchadores antifascistas, porque la transición venía con todo ese profundo silencio. Les dejamos a la gente que empezó a hacer la lucha antifascista porque se dieron cuenta de algo que es muy real, es que el fascismo siempre es como el ejercicio de prácticas de la solución última que pondrá el sistema capitalista si la cosa se pone fea. ¿O se creen ustedes que si en España la lucha es entre Amanecer Dorado o la construcción socialista, qué creen que van a hacer ustedes? ¿Qué creen ustedes que van a hacer las empresas del IBEX 36? ¿Qué van a hacer los partidos de la derecha, incluso alguno de centro, centrado? ¿Qué dicen? Un chiste en el libro que dice, un tipo dice, yo soy de centro izquierda. No, dice, uno dice, yo soy de centro, pero de centro tirando a la izquierda. Dice, tirando a dar, claro. ¿A dónde creen ustedes que en caso de que la solución fuera como en Grecia, un cambio radical de modelo? Pues mucha de esa gente optaría por apoyar a una formación fascista. Y el problema es que no tengas la memoria de lo que significa el fascismo. Que de repente no sepas cuáles son las razones. Que no sepas que quien levantó a Hitler fueron precisamente las grandes empresas. Que no entiendas que en un momento de crisis del modelo capitalista, cuando de repente haya que optar, si tú no has hecho una buena lectura democrática de tu sociedad, hay una buena parte de esa gente que va a escuchar más los cantos de sirena del fascismo, que además va a tener el apoyo de las grandes empresas y demás. Por tanto, fíjense, todo lo que les he contado, todo lo que les he contado, se nos agrava en España porque no tenemos esa herramienta fuerte que hay en los demás países de nuestro entorno, que es ese porcentaje, ¿cuánto es? Un 20%, aunque sea, de profundo antifascismo, que son los que han sostenido periódicos de izquierdas, editoriales de izquierdas, una ciudadanía crítica, incluso una derecha prodemocrática, no una derecha tirada al monte, como la que tenemos en nuestro país. Uno ve una parte de la derecha en otros países de Europa y dice, coño, son gente decente, son de derechas, pero son decentes. Mientras que aquí vemos que basta que venga la cosa un poco dura para que se les quite pronto el barniz democrático y les salga. ¿Por qué? Porque en este país nunca hemos hecho la lectura importante de lo que significa el fascismo. Yo siempre digo que en Italia tienen 900 y aquí tenemos la vaquilla. Es decir, que en Italia han hecho la película esencial de lectura de lo que significa el fascismo. Y aquí tenemos que enfrentar siempre el franquismo haciéndonos los graciosos. Pues no. No, no es gracioso. Y tiene que venir gente de fuera a hacernos las películas duras. El laberinto del fauno, Guillermo Toledo, un mexicano, a contarnos que el fascismo no es gracioso, que es monstruoso, que es diabólico. O tiene que venir Ken Loach, ¿no?, a contarnos también nuestras peleas internas. Pero nosotros parece que no somos capaces de enfrentarlo porque tenemos ese agujero en la memoria. Por tanto, qué alegría me da que me inviten a unas jornadas antifascistas, porque unas jornadas antifascistas es recuperar la memoria. Porque si no recuperamos la memoria, como ya nos contó un filósofo español de los más importantes del mundo y que nadie conoce en España, Santayana, fue el que dijo que los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Termino. Para que podamos preguntar cosas. Me quedan solo 3 páginas, pero... No, pero termino. Termino, de verdad. ¿Cómo rompemos, cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esta situación? Miren, el corazón de lo que nos pasa, si me he sabido explicar, tiene que ver con la lectura que hacemos de lo que nos pasa. Por tanto, fíjense, un elemento esencial es cambiar nuestra lectura de las cosas. Es decir, romper ese monopolio que les hemos dado de la interpretación de la realidad. Fíjense que somos nosotros los que hemos interiorizado que no hay alternativas. Pero viene Paul Krugman o viene Stiglitz y nos dice que no hay ningún tipo de evidencia, ni práctica, ni teórica, de los presupuestos neoliberales. Y los hemos creído a pies juntillas. Y sale el presidente de mi gobierno a decirme, sé que estoy incumpliendo mi programa electoral, pero estoy haciendo lo que debo hacer, porque los mercados me mandan. Y menos mal que vienen Stiglitz y Krugman. Claro, siempre decimos una frase que yo odio, ¿no? Krugman y Stiglitz, que no son sospechosos, como si los demás fuéramos sospechosos, ¿no? Pero bueno, ellos, como han trabajado para el mal y han visto una zarza ardiendo que nunca se consumía, se cayeron del caballo y han empezado a ser más sensatos. Pues tanto Krugman como Stiglitz dicen que no hay evidencia empírica ni práctica de que tú abras las fronteras y aumentas las exportaciones, bajas el salario de los trabajadores y aumenta el empleo, le quitas los impuestos a los ricos y hay más inversión. Y no hay evidencia de eso, sino casi casi se me ocurre de lo contrario. Pero ¿qué ocurre? Que desde el año 73, cuando empieza el modelo neoliberal y machacan a Salvador Allende y al pueblo chileno, y llaman, ¿a quién llaman para que le solvente a la economía? A Milton Friedman. ¿De quién es Milton Friedman discípulo? De Friedrich Hayek. ¿A quién le dan el premio Nobel de Economía en el año 74? Pues a Hayek. ¿A quién se lo dan en el 75 o en el 76? A Friedman. ¡Qué curioso! Y así durante 18 años, premios Nobel a neoliberales. A gente que lo que está argumentando es que las decisiones políticas no son relevantes. Como si todo fuera un automatismo que genera decisiones sin que haya actores. Fíjese qué importante, por tanto, qué importante, por tanto, que no interioricemos esa idea de que no hay alternativa. Claro que la hay. ¿Qué ocurre? Que ellos también, cada vez que hay una alternativa, nos la demonizan. Es que cualquiera de ustedes, con que tenga 2 dedos de frente, tiene que estar convencido de que Venezuela es una dictadura y que está a punto de fracasar. Porque es que no han escuchado otra cosa. Es que no han escuchado ninguna otra cosa. No, claro, ve las noticias y dices, ups, es madurito este. Menudo, ve un pajarito. Yo siempre digo, si aquí una paloma preñó a la Virgen, y parece que la gente, por lo menos el pajarito de Maduro, de esas cosas no se ha metido. Aquí resulta que tú puedes creer que una paloma preña a la Virgen y todo el mundo encantado. Y vas a rezar a la paloma. O sea, o respetamos todo o no respetamos nada, ¿no? O de repente se ríen porque en Venezuela han hecho un viceministerio de la suprema felicidad. Que aquí no suena a Orwell, pero no seas idiota. Es que no es de aquí, es de allí. Y la frase suprema felicidad es de Simón Bolívar, en el discurso de Angostura. Uno de los discursos esenciales para la independencia de América Latina. Y parece sensato que ellos, en su continuidad histórica, le pongan el nombre de su propia tradición histórica. Es que eso es sensato. A mí lo que me da vergüenza es que en la Constitución mía del 78 aparezca la palabra Borbón. Claro. Es que eso no es bastante más ridículo. Claro. Borbón, es decir... Yo siempre digo lo de Talleyrand. Talleyrand era el ministro de Asuntos Exteriores francés con la Revolución Francesa, Luis XVI. Era un tipo que era tan astuto que sobrevivía a cualquier gobierno. Talleyrand decía... Es costumbre monárquica el robar, pero los borbones exageran. Bueno, pues los borbones, con esa tradición histórica, los tenemos escritos así en nuestra Constitución. Borbón, ¿no? Nos reímos de que otros recurran a su realidad histórica. Por tanto, tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de que no existe alternativa. En segundo lugar, tenemos que sacarnos de la cabeza el pensar que si tocamos las cosas las vamos a empeorar. Ya basta, ya basta. No nos toques la Constitución, que se va a empeorar. Hemos escuchado durante 20 años esa cantinela. Y de repente, con agosticidad y alevosía, el PSOE y el PP nos cambian la Constitución ni más ni menos que para cargarse el artículo 1, que dice que España es un Estado social. De repente, ¿la Constitución no se puede tocar? No, no me mientas. No la podemos tocar el pueblo, pero tú sí la puedes tocar como te da la gana. Por tanto, ya basta de creer que cualquier tipo de cambio va a empeorar. Confiemos un poco en la gente. Y por último, como les decía, basta de ser que somos culpables. Basta de echarnos la culpa de las cosas. Y basta de interiorizar, ya digo, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pero en cambio, vamos a interiorizar que hemos vivido por encima de nuestras necesidades. Y eso nos da herramientas a nosotros y se las quita a ellos. Es que mi amigo Gordillo o mi amigo Cañamero expropian 4 jodidos carritos de un Carrefour y parece que se envía a la civilización occidental. Pero piénsenlo. Expropian que fueron 4 carritos, 5, 6 carritos, 300 euros y parece que se caía el sistema europeo. ¿Por qué? Porque ellos saben que está cogido por pinzas. Porque ellos saben que esto no da más de sí. Pero como nos han metido el miedo, como no vemos la alternativa, como no sabemos qué hacer, seguimos paralizados. Y ellos siguen cada vez siendo más ricos, tomando decisiones cada vez más insultantes. Y varios nos dicen que nos vayamos a trabajar a Laponia. Y el mismo tipo que nos dice que la jornada, perdón, que la jubilación tiene que ser hasta los 70 años para recibir el 100%, en la misma comparecencia dice que hay que darles más dinero a las empresas de peaje, de las autopistas de peaje. Y resulta que la patronal bancaria está ahora en una discusión porque está nombrando de presidente de la patronal bancaria al tipo que hace dos meses era el director de supervisión del Banco de España. Está nombrando de jefe de la patronal al tipo que habíamos nombrado nosotros en nuestra democracia para supervisarles. Lo ponen en nómina. Y así mil cosas. Ya digo que funcionan solamente, insisto, porque no vemos la alternativa, porque tenemos miedo y porque hemos interiorizado. Ya digo que si tocamos algo lo vamos a empeorar. Yo creo que estamos en un punto de bifurcación. La derecha tiene clara su solución. La derecha ha planteado que tiene que hacer lo que hizo hace 40 años. Va a seguir desmantelando el Estado social, va a seguir vaciando a los partidos políticos de contenido programático, va a seguir controlando los medios de comunicación, va a incrementar la represión, va a intentar seguir, aunque esté la naturaleza quejándose, explotando la naturaleza, va a intentar privatizar la universidad, va a seguir con todo su plan, porque tienen el diagnóstico y la terapia. O sea, van a seguir con lo mismo. ¿Y nosotros cuál es el problema? El problema es que no tenemos alternativa. Termino diciéndoles que es injusto que tengamos una alternativa cerrada a 500 años de modelo capitalista y a 200 años de democracia representativa. En cambio, y sobre todo fíjense, mi experiencia es que la gente que lo tiene todo súper claro me da miedo. Me da miedo porque casi siempre que lo tiene súper claro nos quiere colocar material caducado. Casi todos los que lo tienen claro nos quieren aplicar a la actualidad elementos del pasado. Yo les pido que no se angustien por no saber lo que queremos, pero sí que les pido encarecidamente que tengan absoluta claridad con lo que no quieren. Si tenemos claridad con lo que no queremos, y cuidado, y lo que no queremos, no lo queremos no para nosotros, sino para nadie, eso es una teselita que la vamos a colocar en la pared, y todas esas teselitas van a construir el mosaico, y ahí va a estar el dibujo de la alternativa. No nos paralicemos porque no tenemos la alternativa completa a lo que pasa, pero hagámonos fuertes en cada cosa que sabemos que no queremos. El desmantelamiento que no queremos, el recorte que no queremos, el deterioro medioambiental que no queremos, el maltrato al inmigrante que no queremos, cada cosa de esas que no queremos, vívanlo ustedes como una teselita y no se preocupen por el dibujo, porque el dibujo al final lo vamos a construir entre todos. Si alguien viene y dice, yo me sé ya el dibujo, yo diría, uy, qué complicado. Fíjense que estoy convencido que necesitamos nuevos liderazgos en plural. No un liderazgo, que sea una vanguardia que venga a decirnos lo que necesitamos. Porque la vanguardia histórica ya tenía el dibujo hecho. Y hoy nosotros sabemos que el dibujo no está hecho, que se está haciendo. Yo necesito que el dibujo de la plataforma de afectados por la hipoteca. Necesito el dibujo de ecologistas. Necesito el dibujo de la gente que está reflexionando por nuestro espacio en Europa. Necesito la teselita de cristianos de base. Necesito muchas teselitas. Y todavía no sé el dibujo. Lo que sí que necesito saber es que esa gente, ya digo, lo que no quiere, no lo quiere ni para ellos, ni lo quiere para el conjunto. ¿Cómo vamos a tener un canon de alternativa si el mundo se ha fragmentado? Si está todo cambiado. Si la religión ha cambiado. Si las ideologías han cambiado. Si el mundo del trabajo ha cambiado. Si, yo qué sé, todo está fragmentado. La familia está fragmentada. Yo siempre digo en broma que las parejas ahora... comprar los muebles en IKEA porque saben que los muebles van a durar lo que es su relación matrimonial, y así cuando se separen nadie se pelea, ¿no? Porque se van a quedar los muebles. Cuando la estantería Bjork ya está así combada, dicen, churri, esto está ya medio raro, ¿no? Fíjese, no hay nada, está todo fragmentado. Entonces, si vivimos en un mundo de fragmentación, ¿cómo demonios vamos a pretender tener el contrarreflejo? Decía Gramsci en los años 30, en un mundo en que se parecía mucho a este, decía que la crisis es ese momento donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y la segunda parte de la frase de Gramsci era, en ese momento es cuando surgen los monstruos. Por eso tenemos que ser cuidadosos de no construir monstruos, ni los de ellos, ni construir nuestros propios monstruos. Fíjese que tenemos la necesidad de acabar con el sentido común de ellos, que dicen que somos egoístas. Es mentira. Que ellos gestionan mejor que nosotros. Es mentira. Que ellos son los patriotas y nosotros no. Mentira, tenéis el dinero en Suiza. Que nosotros somos los sin Dios. Al revés, sois vosotros los que habéis prostituido a ese Dios que ayer era de emancipación y hoy... Pero si es que de repente surge un papa decente, ¿y cuál es la frase que dice todo el mundo del papa? Este va a durar poco, ¿no? Es decir, que ellos tienen un discurso y nosotros tenemos que construir, ya digo, el contradiscurso. Miren, tenemos la obligación de ser pesimistas, pero pesimistas esperanzados. ¿Por qué? Pesimistas porque el sistema capitalista en crisis genera muchos rotos. Pesimistas porque nos han metido el neoliberalismo en la cabeza. Pesimistas porque es muy fácil que nos peleemos entre los trabajadores. Pesimistas porque tienen ellos más medios que nosotros, pero esperanzados primero porque si no tenemos esperanza ya nos han derrotado, no les regalemos ese punto. Somos esperanzados porque de repente vemos que en Madrid hemos llevado a juicio a los tipos que han privatizado la sanidad, porque de repente protesta un chaval, manda un tuit y frena lo de los Erasmus, que es pequeñito, pero es una señal de que hay cosas que pueden cambiar. Las mareas están ahí generando su presión. El 15M, que hay mucha gente que pensaba que no sería para nada, ahí ha estado presionando al Partido Socialista desde las bases, y si ha fracasado la conferencia es porque el Partido Socialista ya no puede hacer caso a esa corriente, ¿no?, de emancipación que ha significado el 15M. Somos optimistas por aquello que decía Fernando Pessoa, y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba? Por aquello que decía Gramsci, de que tenemos que oponer al pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad. En el momento en que nos quedemos anclados en el pesimismo, ya nos han derrotado. Ellos quieren que demolicemos las alternativas. Ellos nos necesitan fragmentados. Nos necesitan que no tengamos estos encuentros. Que no nos llenemos de optimismo, porque nos necesitan tristes, enfrentados, negativos, porque así nos controlan. Nos necesitan monologando para que escuchemos sus cantos de sirena. Pero yo veo que de repente, de la nada, surge el 15M y de repente todos sonreímos. ¿Por qué? Porque nos da alegría estar juntos, porque estamos hechos así. Porque un chimpancé aprieta una palanca y le sale un plátano y la jaula de al lado le da una corriente eléctrica a otro mono y a la tercera vez pasa hambre para que no le dé la corriente eléctrica a un chimpancé. Un experimento que funciona hasta con ratas. El sistema capitalista moralmente está por debajo de los chimpancés y de las ratas. Y encima nos quieren hacer que comulguemos con eso. No. Y de repente yo veo que la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias. Y de repente, de la nada, no sé por qué, de repente la cosa empieza a brillar como un relámpago en la noche. Lo hemos visto en las primaveras árabes. Pesimistas porque nos van a poner muchos palos en las ruedas, porque tenemos que luchar contra mucha conciencia. Pero optimistas porque somos mayoría y somos alegría. Y tenemos que acertar en una idea, en una idea. Y es que tenemos que cambiar la manera de pensar. Por eso yo siempre termino recordando aquello de Antoine de Saint-Exupéry. Si quieres navegar, no empieces construyendo un barco, cortando tablas, clavando clavos, reclutando marineros. Si quieres navegar, construye la gente anhelo de mar. Y ojalá yo haya construido esta tarde un poquito de anhelo de mar con vosotras y vosotros. Gracias. Antes de pasar a las preguntas, nada más queríamos desde la organización de la Bienvenida Artista agradeceros de nuevo a todos y a todas que habéis venido. También que hemos puesto una mesa con material de organización con el programa de la Bienvenida Artista afuera. Además, ahí están los libros de Juan Carlos. Y también recordaros que el sábado 23 a las 12 de la del mediodía desde el Paraninfo sale la manifestación antifascista de este año y que invitaros a acudir. Y nada, ya ahora tomaremos palabras para... hay poco tiempo, pero tomaremos palabras para las preguntas que tengáis. Yo quería preguntarle si realmente cree... Yo quería preguntarte, Juan Carlos, si realmente crees que Syriza es sustancialmente mejor que IU. Me explico. Porque muchas veces parece que se habla de Syriza como si se agitase un espantajo y todo el mundo aplaudiera. También se nos olvida que Syriza, por ejemplo, apoyó al euro, apoyó Maastricht, etcétera, etcétera. Que además, incluso como organización, copia su estructura de Izquierda Unida cuando Syrapsismos en los años 90 viene a España para copiar el modelo organizativo. O cuando además el paralelismo con Andalucía es la isla de Samos, donde tradicionalmente gobernaba el KKE, y se alía con el PASOK para quitar el gobierno luego. Yo no tengo tan claro para nada que Syriza, aparte de que suene muy bonito y se venda muy bien, sea sustancialmente mejor a Izquierda Unida. Precisamente el reto es que lo que ahora potencialmente está construyendo Syriza, el reto es que Izquierda Unida lo pueda construir. ¿Más o contesto? Fíjate que el esfuerzo que ha hecho toda Europa para que Syriza perdiera las elecciones, aquí no lo hemos vivido igual. El esfuerzo que... ¿Cuándo lo hizo la última vez Europa? ¿Cuándo es la última vez que Europa concentró todos sus esfuerzos para pararnos los pies en España? Cuando el referéndum de la OTAN. ¿Por qué? Porque en ese momento sí que realmente podíamos dar un golpe, ¿no?, a esa lógica. Qué curioso, ¿de dónde nace Izquierda Unida? Del referéndum de la OTAN. Izquierda Unida nace de un proceso social muy poderoso, donde de repente el Partido Comunista, un tipo con mucha claridad, como es Anguita, de repente dice: Partido Comunista, ya no va, tenemos que construir otra cosa. Pero con un movimiento social muy, muy poderoso. ¿Qué ocurre en todo este camino? Pues que Izquierda Unida ha ido, bueno, ha ido a trompicones, ¿no? Yo he sido durante 5 años asesor de Gasparín, ¿no? O sea que... Es decir, que soy asesor de Llamazares durante 5 años. O sea, que conozco la organización muy bien por dentro, ¿no? Y sé que la organización ahora mismo, pues no es venenosa. En sitios, hay sitios como Madrid, que no solamente es venenosa, sino que forma parte del veneno. Y lo conozco por dentro. Y cuando yo veo a los dirigentes de Izquierda Unida en el palco del Real Madrid con Florentino Pérez, pues se me abren las carnes. Cuando veo que el número 2 de Bankia, hoy estaba rato, pero el número 2 de Bankia era Moral Santín, un dirigente alto de Izquierda Unida de Madrid, pues dices, por ahí no va. En cambio, cuando Sirita tiene la posibilidad de ganar, mire, una cosa que sabemos en la ciencia política es que te construyen tus enemigos. Cuando tú de repente eres una fuerza política que te ven con mucho miedo, que lleva a que los grandes dirigentes de Europa digan, si gana Syriza, es el fin, ¿no? Pues indica que Syriza está significando algo que creo que es positivo. Yo, para mí, la militancia que yo conozco de toda España, porque me he recorrido muchas veces España hablando con la militancia de Izquierda Unida me parece espectacular. Gente que lleva muchos años peleando y gente muy honrada. Las dirigencias son más complicaditas. En el sitio donde la dirigencia pues es muy complicada. ¿Y qué ocurre? Que es muy rehén todavía de la vieja lógica de partidos. ¿Por qué yo ahora estoy fuera de cualquier tipo de partido? Porque estoy convencido, fíjense ustedes, estoy absolutamente convencido de que si mañana ganase las elecciones Izquierda Unida, ¿qué iba a hacer? Imaginemos que nos decepciona profundamente el PSOE, el PP, y de repente hay un vuelco y Izquierda Unida gana las elecciones. ¿Creen ustedes que Izquierda Unida podía tomar decisiones para hacer cosas muy diferentes? Solamente si hubiera pueblo detrás. Yo esto lo he vivido en Venezuela. ¿Por qué Chávez pudo tomar decisiones tan poderosas? Porque el pueblo se le echó a la calle cuando le dieron el golpe de Estado para rescatarlo. Ni más ni menos, rompiendo un maleficio histórico de ese continente. Es el pueblo el que se echa a la calle y Chávez dice, yo tengo un pueblo detrás. Y como tengo un pueblo detrás, le puedo plantar cara a Estados Unidos, al Vaticano, a la oligarquía, a quien se me cruce por medio. Cuando Chávez no tuvo pueblo detrás, perdió las elecciones. Cuando la reforma constitucional, que no la explicaron bien, el pueblo no la apoyó y perdió las únicas elecciones que perdió Chávez. Y Chávez volvió a tomar nota, esto tiene que ser con pueblo. Y la idea principal de Chávez era construir anhelo del mar. Es decir, Chávez, ¿cuáles son las primeras decisiones que toma? Alfabetizar ese país y visibilizar a los invisibles dándoles una cédula de identidad. Es decir, convirtiendo en ciudadanos a la gente que no eran ciudadanos. Si eso lo trasladáramos a nuestro caso en España, tendríamos que visibilizar a los invisibles y hacer ciudadanos a todas esas personas que están fuera de la política. Pero ya digo, con un plan de enfrentar a la troika, en un plan de romper... Miren, en algún momento alguien decente tiene que asumir que o decrecemos o este planeta se rompe. Y resulta que como estamos en crisis, hemos dejado de hablar de los problemas medioambientales. Nos hemos olvidado. Y hay medio planeta Tierra que hemos devastado. ¿Qué ocurre? Que si se presenta un político a hablar de decrecimiento, no le vota a nadie. ¿Por qué? Porque estamos alimentando electoralmente la idea de que te voy a dar lo que tú quieres. Que no. Que tenemos que empezar a hablar a la ciudadanía de otra manera. ¿Y qué ocurre? Que las elecciones no es el lugar para hablar a la ciudadanía de otra manera. Porque las elecciones lo que quieres es maximizar el voto. Por tanto, ¿dónde consigues que la gente cambie? Pues aquí, en esas discusiones, en la calle, en la sociedad civil. Los partidos políticos que están atravesados de urgencias electorales, si es que están más preocupados de las listas, si es que están más preocupados de las campañas electorales, y por tanto no es el espacio para cambiar la manera de pensar. Por tanto, estoy convencido de que el lugar ahora mismo tiene que ser alguien que no le dé prioridad a lo electoral o que esté dispuesto a plantear un tipo de propuestas que sean rupturistas. Y cuidado, esto no lo vamos a discutir ahora. Pero cuando la derecha alemana quiere que nos salgamos del euro, yo me preguntaría si esa es la medida correcta. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que les hacemos mucho más daño dentro del euro. Si nos salimos, ¿qué presión tenemos ya? Perdemos todo tipo de presión. Por tanto, yo soy de los que opinan que el euro es un disparate, que el euro es una trampa para enriquecer a los sectores elitistas de Europa, pero que salirnos del euro sería perjudicial para nosotros. Por tanto, vamos a aprovechar que estamos dentro del euro para hacerles todo el daño posible, ¿no? Por tanto, cuidado, ¿eh? Porque salirse del euro es regresar a la peseta. Preguntemos cuánta gente apoyaría regresar a la peseta. Porque si de repente planteas una cosa, que te quedas otra vez solo, entonces, claro, hay que buscar siempre un equilibrio entre tu posibilidad rupturista y también lo que es factible, ¿no? Porque si no, ocurre que eres muy, muy revolucionario, pero no tienes nadie detrás, pues. Me gusta decir que cuando tú vas un paso por delante de la gente, igual puedes ir alumbrando, pero si vas 100 pasos por delante de la gente, es que te has perdido. Por favor. que he tomado unos compañeros palabras. ¿Quién? La segunda final. Si pudiéramos hacer una síntesis de lo que es el aporte sudamericano que debemos tener en cuenta para crecer como España revolucionaria, digo, me gustaría que lo manifestara así la situación actual que tiene Venezuela en este momento. Es difícil, ¿no? Es muy, sí, es muy largo. Es muy largo, ¿no? Miren, las cifras económicas de Venezuela que me gusta dar son las cifras de organismos internacionales, para evitar las discusiones internas, ¿no? Entonces las cifras son muy espectaculares, ¿no? Las cifras de mejoramiento económico, ¿no? Decía Lula que la revolución en América Latina, miren, una revolución es lograr que sea posible aquello que sea imposible. ¿Qué era imposible en América Latina? Que la gente comiera 3 veces al día. Por tanto, la revolución en América Latina era, de momento, que la gente comiera 3 veces al día. Lo han conseguido. Lo han conseguido, ¿no? ¿Hay problemas en Venezuela? Sí. ¿Cuáles son los 3 principales problemas económicos que tiene Venezuela ahora mismo? Uno, la inflación, típico de un país petrolero, ¿no? Dos, el desabastecimiento, típico de un país que importa muchos bienes. Y tres, me falta uno, desabastecimiento, inflación y poco crecimiento interno de la economía. Es decir, que el consumo de los venezolanos ha crecido mucho más que lo que ha crecido la producción interna de alimentos. Lo cual no es malo en sí. Pero ¿qué ocurre? Que les genera una dependencia muy muy fuerte de las importaciones. ¿Cuál es el problema? Que las importaciones en Venezuela están en manos de 8 familias. Que son las familias que importan los bienes y que después son los distribuidores. ¿Qué ocurre? Pues que estás en sus manos. De repente esas 8 familias son capaces de generarte desabastecimiento, como hicieron en su día con Allende. Yo escuchaba, cuando yo trabajaba con Chávez en el Palacio de Miraflores, escuchábamos informaciones de generar desabastecimiento, impedir la importación de bienes para que no llegase la harina a Caracas, para generar malestar entre la gente. Es decir, que no seamos ingenuos al respecto. Es decir, en Venezuela hay el intento radical por parte de Estados Unidos y los sectores de la oligarquía. Fíjese, cuando yo estaba en Alemania, había 2 palabras que despreciaba, porque me parecían muy perezosas. Me parecían 2 palabras que, tenían poco esfuerzo intelectual, que eran imperialismo y oligarquía. Hasta que llegué a América Latina, y sin la palabra imperialismo y sin la palabra oligarquía, no explicaba nada de nada. Y de repente te das cuenta de que siempre, siempre, Estados Unidos está hablando con algún militar que esté enfadado a ver si da un golpe de Estado. Está enredando a ver si financia a una ONG o a un partido político para que haga ruido. Está constantemente enredando. Y eso no es de las películas. Es constantemente una realidad en América Latina. Dieron un golpe en Honduras y dieron un golpe en Paraguay hace 3 y 4 años, o sea, hace nada. Y el Nobel de la Paz, Barack Obama, no crean ustedes que les exigió que regresaran, no, consintió con el golpe. En América Latina tenemos que aprender algo que para mí es muy importante. ¿De qué acusaban a Chávez? De politizar a su gente. De politizar a su gente. Es que si no estamos politizados, olvídense de que vamos a poder cambiar nuestra realidad. Es que necesitamos por lo menos 8 millones de personas conscientes para cambiar la realidad de nuestro país. Y eso significa politizar a 8 millones de personas que tienen que dejar de ver el fútbol, o por lo menos no ver el fútbol pensando que ahí se acaban sus necesidades vitales. ¿Qué ocurrió en América Latina? Que es verdad, y es una cosa muy terrible, pero se la cuento, ¿no? Tienen prácticamente 20 años de modelo neoliberal como el que aquí llevamos 5 o 6 años. 20 años. Hay una medida muy fuerte de ajuste y la gente baja a las calles a asaltar los supermercados. Y Carlos Andrés Pérez, amigo de Felipe González y el representante de la socialdemocracia en América Latina, manda a disparar sobre la gente. Y disparan sobre la gente y mueren oficialmente 300 y inoficialmente 2.000, no se sabe los que murieron. Bueno, y todavía después pasaron 10 años hasta que la gente votó a Chávez. Y cuando la gente votó a Chávez en el 98, el 50% de abstención. Es decir, que son procesos muy lentos, de generación de conciencia desde el dolor. ¿Qué es lo que yo pienso en España? Yo no quiero que en España se nos agrave la situación para que la gente realmente tome conciencia. ¿Por qué? Porque no es igual no tener que pasar a tener, que te genera esperanza, que tener y que no lo tengas, que lo que te genera es miedo. Por eso es, América Latina está llena de esperanza y Europa está llena de miedo, porque teníamos y lo estamos perdiendo. ellos no tenían y empiezan a tener y están llenos de alegría. Fíjese que aquí empeorar es caldo de cultivo para el fascismo. Es caldo de cultivo para el fascismo. ¿Por qué no tenemos más fascismo en España? Por el 15M. Si no hubiera sido por el 15M, aquí seguramente veríamos que ya habría cuajado algún grupo de extrema derecha. Incluso estoy convencido de que alguna fuerza de centro se hubiera radicalizado en posiciones más autoritarias. Estoy absolutamente convencido. Pero vino el 15M a contarnos que esto no era una crisis, sino que era una estafa. Y que era culpa de políticos corruptos y de banqueros corruptos. Y empezó a contarnos cosas el 15M que nos dio un relato alternativo, que dificultó la posibilidad de ese relato facilón de la extrema derecha. ¿Por qué algunos estamos haciendo el esfuerzo que estamos haciendo? Porque creemos, estamos convencidos, es la parte del pesimismo, de que si esto empeora más, la lucha va a ser más complicada, no va a ser más fácil. Y somos esperanzados porque yo veo que la gente decente, cuando hablas con ella, entiende los argumentos. Mi experiencia es que la gente decente entiende los argumentos, y hay mucha gente decente. Lo que pasa es que hay gente, yo estoy loco por cambiar el código penal y poner un delito que sea corrupción de mayores. Claro, porque los mayores escuchan la COPE, compran El Mundo o la Gaceta, escuchan a Maruenda y están envenenados. Claro, están envenenados, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, ¿por qué? Vamos a, se lo anuncio ya para quien no lo sepa, como en 10 días empezamos la tuerca diaria. Todos los días tuerca, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, y fíjese que la tuerca es una cosita que hemos hecho cuatro locos y locas con nuestro dinero. O sea, que la tuerca la hemos financiado nosotros, ¿eh? Y tenemos un sueldo del profesor Zunchos. O sea, que no crean ustedes que lo de monedero es mentira. Yo recuerdo, a mí una vez el Partido Popular me puso una querella criminal. 22 diputados. Me pedían 5 años de cárcel. Porque financié la página de No a la Guerra. .org. Entonces, como querían dar un castigo, Jiménez Los Santos se enteró que era yo, publicó en la página de la COPE mi dirección, mi piso donde vivía, sinvergüenza, y se lo pasó al Partido Popular, ¿no? Y 22 diputados. Me pusieron una querella criminal pidiéndome 5 años de cárcel, ¿no? Al final sobreseyeron, pero lo que querían era meterme miedo. Me llamó un diputado del PP y me dice, eso qué, terrible, no sé cuánto, está. Retráctese de lo que ha hecho y le retiraba una demanda. Y mire, es que yo no he hecho la página. Que era verdad, la han hecho estudiantes. Yo creo que esto ha sido financiada, me dice el tipo, debe los nombres de 2 o 3 estudiantes y retiramos la querella. Y le digo, mire, aquí no me acuerdo cuáles eran. ¿Cómo no se va a acordar? Es que entran tantos estudiantes en mi despacho que no me acuerdo cuáles eran. Me dice el tipo, le doy hasta mañana a las 12. Si mañana a las 12 no me dice el nombre de los 2 o 3 estudiantes, vas a saber lo que es que caiga el peso del Estado sobre tus espaldas. Me dice el tipo. Y al día siguiente a las 12 era delante del juzgado de Plaza de Castilla, convoqué a los medios de comunicación, ¿no? Y mi discurso fue, metieron el miedo a mi padre, metieron el miedo a mi abuelo, a mí no me van a meter el miedo. Entonces, en el debate, en los blogs y demás, hubo un tipo, pues me insultaban, que me iban a matar, que... Y lo único que saqué yo gracioso fue que un tipo dijo, pero dejad a ese tipo que bastante desgracia tiene con ser de izquierdas y llamarse monedero. Bueno, les decía que de América Latina, ya digo, sacamos la enseñanza de que sus preguntas son correctas, pero las respuestas son diferentes. No cometamos el error que cometieron ellos pensando que lo que nos había valido en Europa les iba a valer a ellos. No. Entendamos cuáles son sus preguntas, veamos cómo han solventado sus asuntos, pero no pensemos que las respuestas van a ser idénticas, ¿no? Y sobre todo, les insisto, la idea nuestra es no esperar a que la cosa empeore, ¿no? Sino darnos argumentos, darnos herramientas para saber que no estamos solos, que no estamos locos, que somos muchos, que somos decentes, que sabemos que nos mienten, que no tenemos miedo. Y cuando se junten esos elementos, yo estoy convencido, porque tenemos más avanzado de lo que pensamos. Estoy convencido de que cuando salgamos de ese miedo y de esa parálisis, yo creo que las esperanzas son muchas. Yo lo veo por mis alumnos. Me llegan alumnos en primero neoliberales. Claro, pero porque todos somos neoliberales. Y en clase no crean ustedes, en clase soy yo muy comedido, ¿eh? En clase soy muy, muy comedido. Simplemente discutimos, analizamos, las clases son muy pausadas, muy tranquilito, todo. y los estudiantes simplemente conocen otras cosas y les cambia la manera de pensar. Simplemente, ya digo, porque es muy evidente, creo, que lo que está pasando, ¿no? Claro que siempre es sinvergüenzas, claro que siempre va a haber un porcentaje de gente dispuesto a crecer sobre nuestras espaldas, pero el grueso de la gente no. Y no podemos ser gente, ya digo, que está por la emancipación si no creemos en la gente. Por eso no se trata de regañar a la gente. Y por supuesto, fíjese, tampoco se trata, aunque te lo pida el cuerpo muchas veces, no se trata de soluciones violentas. Eso es un gran error. Yo creo que los revolucionarios hoy en día, miren, hay dos sitios revolucionarios muy raros hoy en día. Un sitio revolucionario tradicional era estar en el monte pegando tiros. Yo siempre digo que ahora los revolucionarios también estamos en las tertulias de televisión aguantando a estos contrarrevolucionarios, ¿no? Y no crean que a mí, yo desprecio profundamente estar ahí. No me gusta, lo paso mal. Pero creo que es una obligación de estar ahí ahora. Y otro sitio revolucionario ahora es, aunque te lo pida el cuerpo, no ejercitar la violencia. Porque cada vez que ejercitas la violencia, perdemos apoyos. Por mucho que te pida el cuerpo, por mucho que veas que un antidisturbio está abusando, que es un sinvergüenza, y mira qué hay, ¿eh? Mira que se están llenando los cuerpos de antidisturbios de fascistas, muchos. Pero cada vez que nos dejamos guiar por la pasión y buscamos salidas violentas, que yo puedo entender sus razones, perdemos apoyos. Por tanto, estamos frenando la marcha de la transformación. Por tanto, fíjense, a ver si creen ustedes, que eso creo que es un error, la gente que piensa que es heroico estar en el monte como estaba el Che Guevara. Por favor, no digamos barbaridades. O sea, ¿cómo que es heroico estar en el monte? Es jodidísimo estar en el monte pegando tiros. No nos engañemos. O estar en la clandestinidad, o ser guerrillero. Y mira que he conocido ya guerrilleros, ¿eh? Ahora están gobernando. Entonces, esa visión romántica, adolescente del guerrillero, no. No es así. Guerrillero es muy duro. Estás jugando la vida y estás perdiendo humanidad en ese esfuerzo. Por tanto, fíjese, ese esfuerzo también pasa por, ya digo, estar en sitios que no nos gustan y a veces también frenar las ganas que tenemos de hacer algo si eso va a perjudicar a nuestra pelea. No sé si te he contestado. Quedan 5 minutos y vamos a hacer una pregunta más y se breve. Muchas gracias a Carlos por venir y a todos porque dais esperanza de que el cambio es posible. Si en este sistema una persona invierte 100 euros, espera ganar más de 100 euros, la tasa de ganancia que has mencionado antes. Pero es de necios creer que puedes tener un crecimiento continuo del gasto de recursos naturales indefinidamente. Entonces, ¿por qué crees que es tan difícil explicar el decrecionismo a la gente? Es una pregunta académica. Le agradezco la pregunta. Como dice... Mira, hay una cosa que sabemos de nuestra constitución biológica, que lo llamamos en la ciencia social el descuento hiperbólico. Es un descuento que hacemos en la hipérbole en nuestra cabeza, un salto en el tiempo y descontamos algo. Si yo les ofrezco a ustedes 50 euros hoy, ¿verdadero? Si yo les ofrezco 50 euros hoy o 100 euros mañana, todos ustedes van a decir, prefiero 100 euros mañana. Pero si yo les ofrezco 50 euros hoy o 100 euros el año que viene, prácticamente todos ustedes van a preferir 50 euros hoy. ¿Por qué preferimos, por qué descontamos esa ventaja en el tiempo? Bueno, porque estamos constituidos así. Y por eso los seres humanos, para solventar esos problemas del descuento hiperbólico, los hemos inventado en las instituciones. Las instituciones son mecanismos que nos ayudan a obligarnos a esperar. Es decir, a no consumirlo todo hoy, a frenar un poquito nuestro bienestar hoy para mantener un bienestar más duradero. Prácticamente todas las instituciones van en esa dirección, ¿no? No comérnoslo todo hoy y ahorrar algo hoy, comprometernos con una persona de alguna manera para que hoy no termine todo. Es decir, todos esos elementos, ya digo, son instituciones, ¿no? Por eso las instituciones son tan importantes. El problema es que las instituciones son incompatibles con el modelo capitalista. El modelo capitalista vive del corto plazo. Es decir, que el modelo capitalista tiene la exigencia de rendir hoy mismo a sus inversores Y si no rinden, le retiran el dinero y lo llevan a otro lado. El sistema capitalista te obliga a acelerar los ritmos de la naturaleza. Uno podía pensar, pero ¿cómo vamos a consumir en 100 años el petróleo que ha tardado millones de años en consumirse? Es que es una barbaridad. El sistema capitalista le da igual, porque lo que necesita resultados en el plazo inmediato. Si tú a las gallinas de una fábrica les enciendes y les apagas la luz, te ponen 2 huevos al día. Claro, por ese huevo, imagínate tú qué huevo es. Te tomaste el huevo y empiezas a pillar tú. El sistema capitalista acelera los ritmos. Históricamente dejábamos una parte del sol en barbecho. El sistema capitalista nos dice no. Inyéctale ahí fertilizantes, inyéctale pesticidas para el problema que te genera, en no dejar respirar a la tierra. Es decir, los ciclos del capitalismo son, como decía Polanyi, un molino satánico. Los tiempos humanos son tiempos más de medio y largo plazo. Miren, ahí se cuentan mis alumnos. Hay 3 espacios que son anticapitalistas y que en cambio te construyen un proyecto de vida. El ser humano conoce desde 3 ámbitos. Desde la ciencia, que es la que nos dice que algo es verdadero o falso. Desde la estética, que nos dice que algo es hermoso o feo. Y desde la ética, que nos dice que algo es bueno o malo. El sistema capitalista puede optar por la verdad o la falsedad si le produce beneficios. Puede optar por lo feo o por lo hermoso si le produce beneficios. Y puede optar por el mal más que por el bien, porque el mal es el que le produce, sobre todo, beneficios. En cambio, el ser humano, ¿dónde encuentra respuestas al hecho incontrovertible de que nos vamos a morir? ¿Apostando por la mentira? No, apostando por la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es más grande que nosotros. El ser humano, cuando de repente apuesta por la mentira, nos suena a la muerte. En cambio, cuando nos encontramos con la belleza, por ejemplo, la fealdad nos recuerda a la muerte. La belleza, en cambio, nos disuelve en cosas que son más grandes que nosotros. Un poema, una música, una situación que de repente nos hace nada, pero porque somos muchos, somos todos. Y lo último, que es la clave central, es cuando tú apuestas no por la maldad, sino por la bondad. Yo esto lo entendí por Hegel, que era un ladrillo, pero era muy listo. Y Hegel decía que amar es dejar de ser para ser más. ¿Qué tipo más listo? Amar es dejar de ser para ser más. No es que tú desaparezcas, sino que te multiplicas. Y es el corazón de las religiones. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos ha pasado en Occidente? Que le entregamos toda la trascendencia a la religión. Y de repente, cuando la religión nos traicionó, nos fuimos y le dejamos la trascendencia y nos quedamos vacíos. Fíjense que apostar por amar a los demás es una propuesta revolucionaria. Y cuanto más amas, más eres y menos te mueres. Fíjese que yo creo que hay un elemento que está siempre en las propuestas emancipadoras, ¿no? Que es una persona que esté bien equilibrada, tiene un yo conmigo, tiene un yo construido, tiene un yo con él o yo con ella, es decir, tiene más o menos sus afectos más directos construidos y tiene un yo con ellos. Y lo que no puedes hacer es intercambiar esas esquinas. No puede ser que no tengas un yo propio y te entregues en tu pareja, o que no tengas un yo propio y te entregues a los demás, o al revés, que no tengas a los demás y te encierres, ¿no? O que de repente renuncies a tener tu yo porque tienes una pareja, o que porque tienes una pareja renuncies a tu habitación propia. Al final tenía razón Benedetti cuando decía: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que 2, ¿no? Al final, fijaos que una propuesta que está ahí, como la atiendo, es apostar por la verdad, apostar por la belleza y apostar por la bondad, que es la solidaridad y la transformación, ¿no? Y de repente ahí nos sale un ejercicio vital donde nos encontramos a nosotros mismos necesariamente en los demás. El sistema capitalista no puede hacer eso, porque lo que le interesa es la cuenta de resultados inmediata. No es gratuito que durante los últimos 40 años el sistema nos haya estado bombardeando con la idea de que somos egoístas, de que esto es una lucha de todos contra todos, de que los documentales del National Geographic veíamos siempre que el grande se come al chico. Es decir, había una construcción interesada de que esto es una lucha de todos contra todos, empresarios de nosotros mismos. Pero no es verdad. No somos así. Y de repente claro, cuando algunos planteamos que el problema no es con los excesos del capitalismo, sino que es con el capitalismo, es porque sabemos que el sistema capitalista tarde o temprano nos va a convertir el alma en una mercancía. Y entonces no funciona. ¿Y qué ocurre? Que los seres humanos, todos los que estamos aquí, tenemos el egoísta y tenemos el solidario. Todos tenemos el egoísta, porque si fuéramos radicalmente generosos nos moriríamos. Es decir, que evolutivamente todos tenemos una parte egoísta, pero estamos construidos genéticamente para ser solidarios. Es que si no, no hubiéramos llegado hasta aquí. Es que somos el animal más necesitado de cuidados. Ustedes han visto documentales donde nace un potrillo y al momento está dándose una vuelta, o nace una jirafita, se estira un poco y se va a dar una vuelta, y nosotros necesitamos los cuidados de nuestros padres hasta los 30 años, más o menos. El ser humano, cuando hace un favor, se siente bien, y cuando alguien no le hace un favor, se siente mal. Tenemos neuronas espejo. Si alguien bosteza, tú bostezas. Si ves una cara triste, te entristeces. Si ves una cara alegre, te alegras. Los chimpancés, que son los que están más cerca de nosotros, no tienen el blanco de los ojos, no tienen la retícula. ¿Saben por qué? Cuando ellos señalan un movimiento, hacen así, mueven la cabeza, y entonces le dicen a nosotros que miren. Nosotros no, entonces movemos los ojos. ¿Por qué tenemos esa ventaja? Porque somos animales sociales. Nos necesitamos los unos a los otros, necesariamente. Y nos están haciendo creer que no nos necesitamos, que es mentira. Y fíjese que eso está en cada uno. Por eso les decía que es un superplan, apostar por desmercantilizar, por desprecarizar y también por quitarnos esa desconexión, es decir, por conectarnos. Esos son elementos que romperían con ese descuento que tú plantearías y nos harían entender que la tierra, como dicen los indígenas, es una herencia que dejan los hijos a los padres. Ustedes estarán diciendo, como siempre me ocurre en las charlas, coño, cuántas cosas. Y yo siempre termino mis charlas con lo mismo, que no me importa. Dicen, pesado. Pero yo lo cuento siempre. Y es que el bosque arde y todos los animales, los más machotes, los más fieros, los más valientes, huyen despavoridos. El león, el rinoceronte, el hipopótamo. Y de repente el pequeño colibrí va al agua, toma una gotita de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales, claro, se van a sentir concernidos y dicen, ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees? ¿Que te vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí dice, yo voy a hacer mi parte. No piensen ustedes que van a poder solventar todo, pero hagan su parte. Y como les decía antes, ojalá yo haya hecho mi pequeña parte compartiendo con ustedes esta súper bonita noche. Gracias.